complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe parar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Radio era punto cero. FM. Emisora. Llora. Autogestionada. Voces en la calle, la sabotaje en las ondas. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está en la calle. Voces de la calle. Voces de la calle. La calle. La calle. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, tienes que vivir. Yeah. Sí, ya estamos aquí, otro viernes más en Voces de la Calle. Viernes 28 de diciembre, a puntito de acabar el año, pero seguimos aquí resistiendo. ¡Yeah! Ante la adversidad. Hoy día especial, noche de los inocentes, los culpables. ¡Aquí estamos! Y bueno, por aquí a mi lado tengo a la señorita Paz Osayo. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que cansada, una jornada intensa de trabajo, pero bien, a tope aquí con ganas para contaros muchas cositas. Bueno, yeah. Y muchas aquí inocentadas que nos han gastado hoy los periódicos, por lo que creo. Porque esto suena a inocentada. Luego nos tendrás que contar, ¿eh? Bueno, y aquí a mi lado a los controles, que hoy hemos hecho un cambio aquí, que ahora os contamos, pero aquí a mi lado tengo a enfermo el señor Panther. Yeah, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues bien, estamos aquí bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien, la verdad, otra vez encantado, otro viernes aquí dándole caña a lo que viene siendo a las ondas. Aquí haciendo cobertura, claro que sí. Y como invitada especial de hoy tenemos a Sheila, que está ahí un poco alejada en la mesa, no sé si querrá saludarnos o no. Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal el viernes? Acércate un poquillo. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Bueno, y hoy, pues como decíamos, teníamos especial Noche de los Inocentes, que a lo mejor podemos ser nosotros, podéis ser vosotros, vosotras, no lo sabemos, pero... A lo mejor nos han gastado la inocentada ya y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué? Básicamente, yo aún estoy esperando que entre el Viti por la puerta. Sí, yo creo pero que... Pero no sé cómo, porque solo tenemos unas llaves. Por circunstancias laborales, hay que decir que no ha podido estar aquí. Viti, todo nuestro te echamos de menos. I love you. ¿Qué? We love you. Me pone tu voz. Que bueno, seguimos. Que Paz, ¿nos puedes hacer un pequeño avance? Vale. Lo que tendremos hoy. Vale, creo que estás puesto. Ya me pongo serio. Se ha puesto serio. Claro. Bueno, pues tendremos unas noticias bastante interesantes. ¿Noticias? Sí, para variar un poquillo. Pues la situación actual, un poco de la huelga, lo del Colegio de Granada que... La huelga indefinida de médicos, ¿no? Sí, que ahora ya no es tan indefinida. Bueno, ahora lo comentamos. Sí. Lo del Colegio de Granada, que cobra 190 euros por las pruebas de acceso para un puesto de trabajo, es bastante gore. ¡Qué bien! Ya daré más detalles. Ana Botella es rechazada por una indigente. ¡Muy bien! Sí, ¡claro que sí! Cosa que me parece perifecto, como diría sí, Iván. Es que es normal. En fin, seguiremos con nuestros tiempos muertos, bastante muertos, porque... ¿Muertos? ¿Qué ha pasado ahí? Todo viene... El tiempo muerto es hoy extranjero. Es en extranjero, su totalidad. Todo de fuera, ¿no? Sí. Pero hay cualquier día podría pasar cosas aquí, peculiares, en cualquier parte, vamos. Que debería de pasar algo aquí. Pero bueno, seguimos con ello. Enlaces solidarios, como de costumbre, hablaremos de algunas cositas por ahí que nos han llegado al correo. Ya. Nuestra columna de la semana por una colaboradora anónima homónima. ¿Homónima? Homónima. Ah, bien. Si es homónima. Y nada, seguiremos comentando los eventos para estos días y los correos y esas cosillas que nos vayan llegando. Que no solamente hay Nochevieja, ¿no? Efectivamente, que es que Nochevieja es el 31, pero es que estamos a 28, aún quedan días. Es verdad, y no me acordaba, pero dicen que es Navidad o algo de eso, ¿no? Eso bueno, dicen. Vamos a seguir. Dicen que cambiamos de año. No sé, yo sé que no, el mundo no se ha acabado, como nos decía la tele, pero bueno, sí, que... Aquí seguimos. Aquí seguimos y yo os iba a proponer que si queréis ir con un tema ya, sí. Pues sí, yo quiero dale, seguir, pero antes de eso, recordar nuestro número de teléfono para que nos llaméis en directo. Yo me lo sé. Y sí, es el 91, a ver si me acuerdo. 527-2642. Eso es. Bueno, por esta vez perfecto. Está bien. Y a todos los que les dé miedo que se oiga su voz y tal, porque me da vergüenza. Soy timidilla, pues radiovocesdelacalle@gmail.com. Repito, radiovocesdelacalle@gmail.com. Así que ya sabéis, chavales. Así es. Apretar el correo de inocentados. Liársela a alguien para el día de los inocentes. Claro, nosotros si estamos voluntarios. Si queréis que llamemos echando un rato, tal, pues... Si queréis que llamemos a alguien para gastarle una broma, pues solo tenéis que dejarnos un teléfono fijo y os echáis unas risas, ¿eh? Unas risas, ahí parece? Todos en familia. ¿Qué os parece la idea? Pues venga, llama, llama. 91-527-2642. Así es, y bueno, como decíamos, vamos con ese tema, así sin mediar más. Sí, Pasca. Dale caño. I know you wanna rock and roll all night and party. Come on, fire. Hey, Roger. All the world to know. American coalition forces on the early stages of military operations. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. Esto no marcha bien, no luce bien y no soy pesimista. Pero no hay información, verá, todo es amarillista. Terroristas a la vista, la televisión fascista, burócratas comunistas, aquí somos realistas. Artistas, flow en la pista, otro golpe para el masoquista. Es hora de quitar esa sonrisa en cara a la optimista. Porque el mundo gira de cabeza por capitalista. Y la mujer consigue más si está buena cuando despiste. Los niños son educados por un juego Mario Bros. Costumbres fueron cambiadas de Jesús por un Santa Claus. Gordo que vestía de verde y Coca-Cola cambió rojo. Esto no es una profecía de piel. Y póngase al tío. Y esta ley de vida, esto tampoco nadie lo predijo. Cuando son los padres los que están enterrando a sus hijos. Fijo mío, ni que me lance la constitución. Si depravado que contratan niñas pa' prostitución. La guerrilla atribuyeron las autoridades el atentado registrado hacia el mediodía de hoy. Cada minuto, 3 millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre. Este es un mundo de animales, de humanos o de pendejos, donde estamos caminando para atrás como los cangrejos. El ritmo de la música con mensaje subliminal que vende el mal comportamiento como si fuese normal. Hablan de muerte en forma natural porque a nadie le pesa. Si reciben la llamada es triste, pero no es sorpresa. Mundo de cabeza sin valores que vuela por mor y nos promueven que gritemos sexo, droga, rock and roll. Con los gringos protegiéndonos de guerras militares cuando fueron ellos que lanzaron las bombas nucleares. Pobres son los que no tienen plata y joyas a la pista. Cuando un verdadero pobre de mente solo racista. Esto no puede pasar, prosiguen los asesinatos. Y los políticos niegan que esto sucede en su mandato. Datos con los religiosos lucen oro y ropa fina, olvidando la corona de Jesús que era de espina. Yeah. Dice, hermanos y hermanas, como no te corría el pobre, dice que a mí no me sale ni buen Cristo. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Yo, se camina al ritmo de vanguardia, la moda, lo nuevo. Un sistema que confunde lo malo, parece bueno. Donde la maldad y las élites gobiernan nuestra tierra. Donde el precio por tener la paz es impulsar la guerra. Y hace rato la televisión, la mente nos controla. Y juegas a matar aunque escupas pintura tu pistola. Un mundo de revés donde tus fans no quieren que me escuchen. Porque tienen miedo de que ahora por tus derechos luche. Donde el sueldo de un político es 100 veces el del obrero. Y esta cesta básica, el valor de dos sueldos es cero. Policía roba, fuerzas se venden. Que tiempo cínico y los virus son creados en laboratorios clínicos. El cannabis no es legal, lo digo, no fumo ni un cacho. Pero hay accidente y muerte por alcohol, por los borrachos. Cuando el pobre roba pa' comer es escoria y maleante. Uh-huh. Cuando un rico roba es empresario o super comerciante. El sistema. Policía lo mató, hacía sangre fría, sin hacer nada. Voces de la calle. Noticias. Noticias. Yeah, ahí estamos de vuelta. Estábamos escuchando un tema de Eneka Profeta y Under Family Fed DJ QFX. Un temazo llamado El Mundo al Revés, del disco llamado El Sistema. Un temazo que me he encontrado hoy por ahí y he dicho, esto me lo tengo que traer para acá. Así que, bueno, como decía la cuña, vamos a ir empezando con la sección de noticias. Dale caña. Paz, creo que nos iba a contar algo sobre cómo están ahí en la sanidad, si la privatizan, si no la privatizan, que va a ser que sí igualmente, pero que bueno, nos va a contar un poco cómo va el asunto. Pues mira, esta semana han transcurrido bastantes cosas. Cuando se cumple un mes de la huelga de sanidad, la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la ley de acompañamiento que contempla la privatización de la gestión de hospitales públicos, la ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013. Es decir, que está ya. Avanza en la externalización sanitaria de los 6 hospitales de gestión mixta en la Comunidad de Madrid y de una parte de los centros de salud, e implanta el euro por receta. Esta ley también fomenta la instalación de proyectos como el Eurovergas. ¿Qué? ¿Qué? En la región. ¿Vergas? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Eurovergas. Eso lo añado yo. Eurovergas. Y aprueba la liberalización del periodo de rebajas. Esto para las pijas que compran mucho, pues les viene bien. Ha recibido el voto a favor del PP por 69 votos y los votos en contra del PSOE, Izquierda Unida, UPyD, que suman 57. O sea, quiere decir que ha votado el PP solo. Básicamente. Claro. Por ello, los médicos esta semana han presentado de forma simbólica su carta de dimisión de las comisiones y juntas técnicas asesoras ante el Colegio de Médicos de Madrid, afectando a las comisiones de todas las áreas, excepto las de tumores y las de docencia. Estas dimisiones simbolizan, dicen, la ruptura de la relación de confianza entre la Consejería de Sanidad y los médicos. Yeah. Si no se hubiera establecido ninguna relación, no habría que cortarla. Pero bueno, por otra parte, unas 300 personas han manifestado frente a la Consejería de Sanidad en contra de los despidos de trabajadores de hospitales, pidiendo el fin de los ceses eventuales, que no se eliminen los interinos ni las 26 categorías de profesionales no sanitarias. Porque ahora quieren largar a todo Cristo de ahí, de los hospitales, ¿sabes? Claro, como sí, venga, ya lo renovación. Tengo. Lo de las categorías, esto ya lo estuvimos hablando en su momento cuando estuvimos aquí con los compañeros del 12 de octubre y nos estuvieron hablando sobre esto. Así es. Básicamente. Y por ello, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEM, ha anunciado hoy que desconvoca la huelga indefinida entre médicos y residentes de Madrid, ya que era una medida de presión para evitar la aprobación del plan, algo que no han conseguido, pero no descartan nuevos paros e incluso están dispuestos a acudir a los tribunales tras la aprobación, porque esto es una puta vergüenza. Así de claro. Una puta vergüenza. Yo no sé qué hacemos ya, ¿eh? O sea, que nos la privatizan al final, ¿eh? Por si teníamos dudas. Inocentada. Pues si inocentada, ¿qué duda, coño inocentada? Inocentada. Pero si lo venían anunciando ya, ¿sabes? pues claro que venían a su. A ver si es que esto es un cantumen, ¿sabes? Ya. Sí, es demasiado cantoso ya. Pero bueno. Es demasiado cantoso. Esto. En fin. Pasa por lo que pasa. Estas cosas. Seguimos ahí, ¿no? Con las noticias. Otra inocentada de este día. Bueno, sí. No es de este día, pero bueno. Un colegio privado de Granada cobra 190 euros por cada entrevista de trabajo. ¡Vamos! Vamos ahí, pagando para que te crisis? Contraten. ¿Crisis? ¿Quién me ha dicho crisis? ¿Dónde pues, estamos llegando? O sea, que ya tienes que pagar por ir a currar. Bueno, ni siquiera por ir a currar, por intentar por tener un curro. Eso es. Pues, efectivamente. Mirad, os cuento. La empresa privada de enseñanza María Nebrera ha iniciado un proceso de selección personal docente de mantenimiento para el departamento de informática o para el gabinete psicopedagógico, en el que obliga a los aspirantes a ingresar 190 euros ay, en su cuenta para poder participar. Cabrones. Ojo al dato. Guillotina. La empresa cuenta en Granada con una escuela infantil y prevé iniciar en breve la construcción de otro complejo educativo colindante para iniciar su actividad. Hostia, en próximos cursos. Me ha encantado la palabra, como es complejo complejo infantil, no, complejo educativo colindante. Complejo educativo. ¿Eso no eran colegios de toda la vida? Ya, es que ellos... Es el nombre privado, ¿no? Lo llaman el complejo, es como el complejo de La Moraleja, el complejo de... Queda más chic. Los Ángeles de San Rafael. Esto es demasiado complejo. Demasiado complejo, sí, la verdad. Pues eso, os cuento, porque es que esto tiene un poco de tela. De hecho, tal y como consta en la solicitud, esos 190 euros dan derecho al estudio del currículum, o sea, al estudio del currículum... Que te lo mire, si quieras, de los aspirantes y a la posibilidad de acceder a las pruebas de selección de un solo puesto. Quiere decir que, chavales, tenéis que ingresar 190 euros, todos los profesores, ¿qué tal? Tenéis que ingresar 190 euros para venir a esta escuela a dar clase y solamente por esos 190 euros leerán vuestro currículum. No quiere decir que os vayan a contratar. O sea, primero lo leen, ¿eh? Por 190 pavos. ¿Qué os parece? Pues... mejor no te lo digo, continúa. Bueno, pues continúa. Somos putas y ponemos la cama. Pero es que espera, que llega lo mejor. Espera lo mejor, que llega lo mejor. El importe pagado en ningún supuesto será devuelto. Ah, ¿qué te ibas a pensar? ¿Que te lo iban a devolver? Y se informa que ya se han presentado un total de 10 solicitudes en este proceso, que estará abierto hasta el próximo 15 de marzo de 2013. Vamos, que se están llevando un pastote, porque si ya hay 15, imagínate, pues multiplica, haz la cuenta. 90 euros por cada uno. Bueno, de ahí pueden pasar para pagar los sueldos de que contraten, ¿no? Porque encima lo contratarán a uno o dos. ¿Qué coño? Tampoco te da para pagar tanto. Es que espera, que sigue la cosa. Es que verás. A ver, ¿cuántos? A ver, cuéntame. En total se seleccionarán a 90 personas. 190 euros, 90 personas. No está calcula, mal, ¿no? O sea, la calculadora. Echando en cuenta los que descartan, los que pum, pum, pum, sale pastón. Bim, bim, botín. Tiene dinero otra vez este mes. Bim, bim, botín. Pues ahí eso. Ahí la saca. 90 personas para trabajar en el futuro centro bilingüe que se construirá junto a la escuela infantil en la zona de Serrallo de Granada capital. También dicen que ofrecerá desde enseñanza primaria hasta bachillerato, incluyendo ciclos formativos, y no será concertado con la Consejería de Educación. Vamos, la primera secta educativa. 17.100 pavos que se van a sacar, chavales. Ah, las calculas ahí, ¿eh? Has estado rápido, ¿eh? Joder, cómo se notan las cuentas aquí. El que domina las cuentas, las domina, ¿eh? De verdad. Hay que sacar el móvil, pa. Ahí, sácalo. O sea, 17, pero esto es un pastote, ¿no? Echa cuentas, a 190 euros, ¿y la tú qué opinas? Estás ahí que nos miras con cara de... ¿Es verdad esto que estáis contando o cómo es eso? Es la mofa. Es que es la mofa. Ya hay que pagar por trabajar. ¿Qué opinas? ¿Tú cómo te quedarías si te llaman de una entrevista del INEM, por ejemplo, y te dicen, oye, pero llévate 150 euros o 190 euros para pagarlo? Es que no me quedo de ningún sitio, o sea, de ninguna forma, no voy, ni me lo planteo. Les quemo el local, es que eso sí, hay que quemar. Hay que quemar. Hay que quemar, hay que quemarlo todo ya. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Y comprar guillotinas. ¡Guillotinas! De la India, puedo sentir la envidia como seda de la China. Naturaleza es droga y no está escondida, porque por naturaleza escapamos de la vida. Rapeo negro como el culo de J-Lo, cubanas en su pecho, porno en el kelo. Soñaba con esa mierda cuando era pequeño y valoro lo que va más allá del sexo. Mi reina, dártelo, eso necesito para estar tranquilo conmigo mismo. Spalding por el aro con el tiempo a cero, siempre tarde pero lo resuelvo. Knowledge of self, understanding of wisdom. El valor supremo, sé tú mismo. Knowledge of self, understanding of wisdom. Nadie te lo dijo, pero estaba escrito. Knowledge of self, understanding of wisdom. El valor supremo, sé tú mismo. Knowledge of self, understanding of wisdom. Nadie te lo dijo, pero estaba escrito. Fuimos educados para no pensar. Tú no pienses demasiado, solo piensa en gastar. El sentimiento va más allá del bien y el mal. La puta no es la vida. Bueno, pues continuamos con nuestra sección de noticias, en la cual yo os voy a comentar una cosa muy frustrante y rara que me he encontrado por ahí. Bueno, rara no. Es normal que a esta señora vaya y le pase esto. Es normal. Sí, cuéntame. Ya me... Bueno, pues como nos comentaba antes nuestra compañera Pan, Ana Botella trata de socorrer a una mendiga en Madrid, pero esta no acepta su ayuda. ¡Sí! No la acepta, es decir, no la quiere. Ana Botella, no te quiere. Hay mucha gente que no te quiere. De hecho, solo tú, Aznar, te quiere. Tu Aznar y tus chupaculos. Bueno, dejémoslo ya, que nos perdemos, por favor, por favor, ¿vale? De paseo este jueves por Madrid, es decir, ayer... Sí, todavía ayer. Ha sido recorrido por la calle Alcalá tras descubrir una placa en el lugar donde Juan Prim fue tiroteado. ¡Hey, Prim! Y de camino al Palacio de Buenavista, donde el general entró malherido hace 142 años, Ana Botella ha protagonizado una de las anécdotas de la comitiva. Flanqueada por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el presidente del Congreso, Jesús Posada, la alcaldesa no ha dudado en rodear con su brazo a una sin techo, una mujer de mediana edad con aspecto desaliñado y desorientado. ¿Qué nos van a decir? Desorientado, desaliñado... Ay. Bueno, vamos a que la atienda al SAMU social. Le ha dicho una impecable Ana Botella. Así, hacerme la foto, chicos, ahora. Será perra y no la palabra perra precisamente, sino la otra que empieza por peta. Ante el asombro de todos y la incomodidad de alguno. O sea, es como, uy, ¿qué hace esta señora aquí? Al final la mujer se ha mostrado receptiva y todo, ¿sabes? Pero cuando la alcaldesa le ha insistido, ha cambiado de parecer. Es decir, que algo le ha tenido que decir a la señora. Se ha acercado a la señora y le ha tenido que decir algo. Le ha dicho, señora, póngase aquí que vamos a hacer la foto. No, ¿sabes? Lo sé. Yo es que Ana Botella tiene un pico a veces que no me fío, ¿sabes? Toma, póngase usted aquí. Y entonces, después de Ana Botella acercarse a la señora, le ha dicho la señora, acércate, o sea, aléjate un poquito de mí, ¿vale? Ante lo cual, Ana Botella ha vuelto a insistir. Pero bueno, luego ya... Al parecer, ha dicho alguno por ahí, déjala, sus razones tendrá. Ay. Esto lo ha dicho el señor presidente del Congreso, Jesús Posada. Como siempre, os llamamos señores por llamarnos algo. Porque nosotros tenemos educación aún, pero... Y esto se le decía dirigiéndose... Es una panda de hijos de... A la alcaldesa. Que decepcionada, pues le retiró el hombro a la señora, o sea, el brazo del hombro a la señora y se marchó de allí. Ay, es que no me quedan más palabras nomás que ay. Aún así, yo quiero recordar que Ana Botella alguna vez ha dicho los mendigos, o sea, ha insinuado que los mendigos generaban problemas de suciedad y de imagen a la ciudad. Pues por eso le dijo, oye, ven que te atiende al SAMU social que está dando mala imagen. Es que no lo ha hecho por otra cosa, y seguro. La señora le dijo, sí, te doy mala imagen delante de tus niños pijos, pues que me coman todos el potorro. Pues seguro. Claro. Y muy bien dicho. Esto es un poco, no sé, oportunista. Es tan oportunista que está la señora allí. Seguramente que si no hubiera ninguna cámara delante, a saber lo que pasaba. Ya, seguramente los... Que el brazo ya te digo yo que no se lo echaba. Seguramente los de seguridad suyo privada le hubiesen sacado de ahí, le hubiesen movido a otro lado para que no se le... Ay, pide, por favor, no, un mendigo. Bueno, lamentable, Ana Botella, qué decir. Ana Botella, es el títere, te estrellaría la botella. El títere de su marido, que... Por cierto, ¿os habéis fijado que cada vez que pasa el tiempo se parecen más? Se le está empezando a paralizar el labio. No es que se paralice el labio. Eso es el Botox. La cara de cerdo, no iba a decir, bueno, de... Cerdox. De ser un cabrón, se les está quedando los dos igual. Es que la maldad se pega muy rápido, tío. ¿Creéis que en algún momento se llegarán a fusionar? ¿A lo bola de dragón? No sé. ¡Fusión! Hombre, en realidad, ¿cómo se forman una sola persona, no? Sí, realmente... Hay uno que da la cara y el otro que hace... Claro, realmente es eso. Juntan un cerebro entre los dos. Como las patrullas de Guardia Civil. Juntan un cuarto de cerebro, porque está comprobado que... Un cuarto, pues eso. El otro cuarto es el hijo, ¿no? Y mira dónde fue a pegar el braguetazo, o sea que... ¡Menudo! enfermo. ¿Qué ibas a comentar algo? Pues no sé, yo os iba a comentar que a pesar de que son dos inocentes chavales, seguimos aquí para que si queréis liársela a alguien que sabéis que escucha el programa y hoy sabes que está liado porque ha tenido que ir a hacer a no sé qué, como el DJ Sase, por ejemplo, que está liado también hoy, pues le quieres hacer una putada ahí, mándanos un correo, radiovocesdelacalle@gmail.com, o si prefieres, nos llamas por teléfono, dile el teléfono, creo que sí, que a mí yo me lío con los números. 915272642. Yeah. Deje su mensaje. No, que estamos aquí, chaval. Que estamos aquí, no tienes que dejar mensaje, estamos aquí, nos llamas y nos cuentas ahí. Si quieres llamar al Viti para ver si nos ha hecho la inocentada de que no iba a venir y encima han ganado, no, el, hombre, torneo, no y encima han ganado el torneo, pues... ¡Qué cabrón, eh! O sea, ¿qué ha sido eso? Ah. Bueno, bueno, bueno. Estaba de celebración ahí. Pero creo que no nos ibas a poner un temita, tío. Yo sí, lo tengo ya preparado. A ver, ¿qué temita nos vas a poner? Yo dejo hablar, pero voy a poner un cucumber. Un cucumber personal. En su pecho, despertador, 6 de la mañana y madre que va al curro. Invierno a sola, el frío no es lo más duro. El jefe tan solo le meten apuros, facturas y facturas te ponen contra el muro. El hijo está cansado, debe continuar, debe decidir entre irse a la obra o estudiar. La misma rama, distintos caminos, negras la raíz del árbol del destino. Sirenas, policía detiene al vecino, sin papeles ilegales el trato que recibimos. Palizas, África llora en tus venas, tu único consuelo destroza el sistema. Escuchan Wetin Diman y ya entran en la zona, solo con vernos la cara saben que se acerca el coma. Aguantamos historias y putas bromas sin razón, reconoce a mis hermanos, llevan África en el corazón. Un paso en ciudad extraña y reconoces claro, nuestro futuro crece en un ambiente hostil y esas. Pero ver cómo el querer aprender lo miden por tu piel. Solo otro hermano es capaz de hacerte comprender de que eres ilegal, otro número más. Si no te escuchan, vendrán los putos cerdos a abusar. Hijos de la gran puta, encima un plus les dan. Como burros de carga nos quieren reutilizar. Mira, se fuck the police, a se fuck the system. Mi gente en la calle, la preocupación persiste. A se fuck the police, a se fuck the system. Maderos persiguen y mis negratas resisten. No, no, no, no, no, no, no a vuestro juego. Esclavos antaño, pero apartados luego. Y no, no, no, no, no, no a vuestro juego. Tratados como perros, pero negros traen el fuego. Y no, no, no, no, no, no a vuestro juego. Esclavos antaño, pero apartados luego. Y no, no, no, no, no, no a vuestro juego. Tratados como perros, pero negros traen el fuego. Se ahoga en guerra, siendo todo el mundo hay fronteras. Y los de arriba desprecian a los que tienen necesidad. Creo que se pierde el amor y otro del gobierno se vendió. Un disparo a un joven que mató. Nadie reclamó, nadie denunció. Solo su madre de pena llora y se pregunta por qué tanta maldad. ¿Por qué tanta maldad? Oh. Mi voz no es un negocio, no es para el comercio, es para hablar la verdad. Mi voz no es un negocio, no es para el comercio, es para hablar la verdad. Así es la vida. Pero yo digo esto, abre bien los ojos, sal de ese negocio. Abre ya tu mente y examina el corazón. No escuches la voz del que se vende, quiere verte en el error. Quiere verte en el error. Por eso alzo mi voz en esta canción. Digo stop, falla Babilón, pues yo no caigo en sus redes y no podrán detenerme. Pues yo no caigo en sus redes y no podrán detenerme. No, no, no. Mi voz no es un negocio, no es para el comercio, es para hablar la verdad. En esquelas, cuando ya no quedan balas, solo queda el drama. Cuando la miseria llega, te sigue hasta la cama. Cuando las putadas vienen y ya no se ve el fin. Y es que cuando llega una detrás vienen mil. El American Dream, al American Drama. El American Dream, al American Drama. El American Dream, al American Drama. Esta capa pi, LP, la traba. El American Dream, al American Drama. El American Dream, al American Drama. El American Dream, al American Drama. LP la traba. A los metros bajo el suelo, sin pena ni gloria. Millones de familias, millones de historias. Hombres buenos y pura escoria. Aportan experiencia para Carroña. En la guarida del lobo, cuando nace la mañana, se disuelven las sombras, se deshacen tu cama. Es hora de despertar y lavarse las legañas. Es el todo por el todo, cuando nada vale nada. La prisa te mata, cierra la cortina. Tu hermano te pisa, cierra la cortina. Con los dientes en la mano, me dedico una sonrisa. Siempre hay un final feliz para cada mentira. Chupito de tequila, sal gorda pa' tu herida. Ron, whisky, nociones de la vida. Se la merece, se la daría, pero al final siempre la acabo metiendo a la bebida. El American Dream, al American Drama. El American Dream, llama. Esta capa mi LP la traba. La American Dream. Al American Dama. La American Dream. Al American Dama. La American Dream. Al American Dama. Esta capa mi LP la traba. Dernier MC vivant, pop, pop. C'est le retour du rap français qui fait bouger les cœurs et les têtes avant les fessiers. Un pour l'éducation, car sans elle, pas téléfaçon, encore moins de révolution. Ch-ch-ch qui prétend faire du rap sans prendre position. Ça n'a pas de sens, je veux un secouriste. Réanimer les consciences, je les fois une cise abrutisse. Trop grande est notre influence dans les quartiers à haut risque. À part côté leur redevance, à quoi leur rime aboutisse. Tu sais ce que je pense de le pseudo gangster. En quête d'une seule réponse qui sera le plus riche du cimetière. Tu retardes pas le temps avec ta Rolex MC. T'es quand même mort enfermé dans un cercle Gucci. La rue me soutient. La rue se souvient. Depuis la vie est brutale. Elle sait que je suis sur une mission. Je n'ai jamais baissé mon futal au détriment de mes ambitions. Et même quand j'étais plongé dans un nuage de fumée, j'avais déjà mal au cœur en chantant le ghetto français. J'étais bloqué dans la passe sur une voie abusive, tant que les miens ne seront pas en place. Pour moi le combat continue. Mon lieu ça est fier de l'être. Tu sais que je représente ma vérité contre un chèque. Quoi, quoi tu veux que je plaisante? Thug life hardcore jusqu'à la mort. Génération sacrifiée, demande à mon frère des Comores. 20 ans de carrière, 20 ans de classique critiqué. Ils se demandent comment faire taire le plus africain des antillais. Tout le monde ne peut pas le faire et rester antillais. Fais un pas en arrière ou tire au canon si c'est signé. Rappelle-toi qu'en 2006, personne ne voulait me signer. Que disait-on dans les maisons de disques? Guerre et jeunes, c'est terminé. Eux se sont fait virer. Quant à moi, j'ai pas fini. Et si le public me suit, 2013, je serai à Bercy. Pour devenir un MC, suffit pas d'en avoir l'ambition ou de marcher sur les autres pour s'emparer de la bonne position. Le truc tourne vite en rond quand t'as la haine comme inspiration. À quoi bon faire des menaces si tu rapes des dépositions? Franchement, il n'y aura pas trop frein et il y en aura pour tout le monde. Les prédateurs ont faim, mais je suis un agneau qui sait se défendre. Brutal peut-être la fin, je sais que je risque de me faire descendre et que ça peut sentir le sapin bien avant le mois de décembre. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde sauf en étant hypocrite. Y'en a qui ont toujours pas digéré ma lettre à la République. C'est la vérité qu'ils refusent, car cette lettre n'est qu'un miroir. Le jour où je présente mes excuses, c'est que je fais de l'humour noir. Tant mieux si ça les gêne, mais les miens s'y sont reconnus. Et pour appuyer le système, t'auras toujours des droits vendus. T'auras toujours des traîtres et des négresses de maison qui pour quelques privilèges t'expliqueront que le maître est bon. T'auras toujours des envieux qui pour se démarquer se positionneront contre en espérant se faire remarquer. Observe leur arrogance et devine leur soif de pouvoir. Moi j'entends leur ignorance même quand ils étalent leur savoir. Les noirs sont affaiblis, oui, parce qu'ils sont désunis. Le premier chi qui nous ronge, c'est le chi de la jalousie. Mais tu manques d'humilité pour remettre en question tes méthodes. Pour toi la révolution ne peut avoir lieu que sous tes ordres. Mais j'ai déjà un prophète, je n'ai pas besoin de gourou. On n'a pas le même combat, on ne sera pas avec les mêmes coups. Tu es manipulé, tu brises l'unité. C'est par des nègres comme toi que Malcolm X veut t'assassiner. Y'aura toujours des ignorants, des lâches et des racistes. C'est ce qui est nos cheveux longs sous l'étiquette nationaliste. Entre la haine des autres et la fierté de soi, y'a qu'un pas. Entre ma joue gauche et ma joue droite, y'a mon bras. Ils ne peuvent qu'agiter le leurre du racisme anti-blanc. Comme quoi y'a pas de couleur pour brandir de faux arguments. Alors je rappe un pour mes papetous, car on a besoin d'unité pour faire face au système qui veut diviser pour mieux régner. J'ai brisé mes chaînes et je ne cherche pas à être raciste. Je ne fais qu'évoquer l'histoire, mais je ne vis pas dans le passé. En parlant de passé, puisque les colonies c'est fini, expliquez-moi ce que les soldats français faisaient en Libye. C'est en Libye. Vous apportiez la démocratie, c'est ce que croient les incultes que vos médias ont abrutis. Qui travaille pour qui? Qui domine? Qui est Bernard-Henri Lévy? Qui le nomine? Qui répand toutes ces salades? Qui veut faire de Damas un nouveau Bagdad? Qui détruit les tombes des saints sur le sol libyen? Qui prend en otage le peuple malien? Qui sont ces mercenaires? Qui les financent? Qui profitent de ces guerres? Quelles sont leurs conséquences? Qui distribue les rôles? Qui décide? Pourquoi l'OTAN ne se déplace que pour certains génocides? Que se passe-t-il en Birmanie? Pourquoi les médias font un déni? Qui veut enflammer le monde musulman? Qui veut répandre le sang par la provocation? Qui manipule les masses? Qui déstabilise? Qui brandit le voile islamique pour cacher la crise? L'heure est grave, le monde a pris un tournant. Les vrais le savent, pour le reste du troupeau. Brutal, ça le réveille. La France c'est mieux sans Nico, mais au final ce sera pareil. Te fais pas d'illusion, va falloir passer à la caisse. Tu vas t'endormir en France et te réveiller en Grèce. S'il y a eu un printemps arabe, il se peut que demain la prochaine révolution soit un printemps européen, hein. Je suis un MC, ma tâche est accomplie. Lorsque le peuple me dit merci, n'est pas MC qui veut. Mon RAP a quelques préceptes, respecte ces quelques règles. Si tu veux en être, elles sont de nombre de 7. 1. Tu ne dois dire que la vérité. 2. Fais primer la qualité sur la quantité. 3. Fais ton choix entre le respect et le succès. 4. Applique la première, t'auras pas besoin d'être vulgaire. 5. Ne suis jamais la mode. 6. Allie le fond et la forme en respectant tes propres codes. 7. Ne baisse jamais ton froid, même si ça les choque et que tu dois être le dernier MC. Les soldats du reggae music sont là. Ils n'utilisent pas d'armes et des vinyles pour se préparer au combat. Un sound system, tous les jours se bat pour faire partager du bon son, du net solé, du roux de sa profusion. Les soldats du reggae music sont là. Ils n'utilisent pas d'armes et des vinyles pour se préparer au combat. Un sound system, tous les jours se bat pour faire partager du bon son, du net solé, du roux de sa profusion. Frontières noches. Tenemos a alguien al teléfono, a ver. ¡Hola, buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Soy Caperucita Roja. Joder, Caperucita, tienes una voz un poco rota, ¿eh? Tengo la voz un poco rota, porque estoy por ahí pegando berríos. Joder, Caperucita. Joder, estoy aquí que he tenido que salir corriendo del lobo y la abuelita y su puta madre a caballo. Pero ¿conservas la cesta o no la conservas? Tengo la cesta tranquila. ¿Pero quién eres? Soy el tío Viti, hijos de puta. Ese Viti ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues aquí solitarios, sin ti. Tranquilito, sin mí, ¿no? No, solitarios. Estamos echando de menos, hoy Cross tiene que hablar mucho. Joder, todo el marrón, macho. Me han dejado aquí con el ordenador. Uf. Eso es lo suyo, que primáis un poquito al Cross, coño. Ay. Que lo vale. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando por ahí? Que todavía no me entera de nada. Si es que acabo de llegar ahora mismo y acabo de cenar. Y salud. Gracias, y fuerza para el Canut. Y que no me he enterado. ¿Qué está pasando por ahí hoy en el programa? Pues nada, aquí estamos los de siempre. Sí. Ya sabes, y tenemos una invitada que es Sheila. Una invitada especial, seguidora de nuestro programa. Sí. Cago en la puta, para una vez que lleváis a una muchacha y me lo pierdo y no voy. Sí, que ya te vale. Que Viti, yo no sé cómo. Yo pensábamos que era la inocentada que nos ibas a liar hoy, ¿eh? Yo aún estoy esperando que aparezcas por la puerta. Sí, ¿no? Yo pensaba que cuando has llamado estabas aquí en la puerta diciendo, vale, voy a vacilar a estos chavales aquí. En verdad es un vacile, os estoy llamando desde el cuartito de arriba donde están los maldito, ordenadores. Maldito. Me sube la escalera, ya tú sabes. Ah, ya sé dónde estás. Claro, vas a ver. Muy bien escondido. Pues aquí andamos haciendo un repaso de lo que ha pasado esta semana. Sí, ¿qué ha pasado? ¿De qué estáis hablando y eso? Pues no sé si te has enterado que lo que ha liado Lana Botella, por ejemplo. ¿Qué me dices? ¿Qué ha hecho la hija puta esa? Pues nada, estaba ahí en mitad de un acto presentando una chapita de estas que ponen por ahí en la calle de vez en cuando. Y había una indigente por allí. Y Ana Botella se ha acercado a ella con la excusa de bueno, acércate a la Samu Social, no sé qué, que te echamos una mano. Y no sabemos qué más le ha dicho luego después, que la señora al principio estaba por la labor, pero después ha dicho no, déjame en paz. Y ya ha salido por ahí chinda, ¿sabes? Directamente ha salido corriendo, ¿no? Sí. Ha dicho, contigo no, bicha. Alma, es que con esa cara, ¿dónde vas? ¡Ay, que vienen los bichos! Claro, pues es que tiene más bigote que su marido. Están ahí, en plena fusión. Ya te digo. Oye, chavales, esta es la primera vez en la vida que yo llamo a la radio y estoy flipando porque se escucha mazo bien. Oigo a los tres, oigo la musiquita. Es la polla, chaval, suena que flipas. Claro, visto, siempre estabas del otro lado, ¿eh? Claro, tío. Oye, Viti, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de todo lo que veníamos anunciando de la privatización de 6 hospitales y tal y cual? Pues se ha hecho realidad. El jueves aprobaron la ley, tío. Me cago en sus putas calaveras. Y la misma que aprueba lo del Eurovergas y eso, que a ti te toca un poco de fondo. Ya. Es que es acojonante. Es que es increíble lo que está pasando en este país y sobre todo en Madrid, ¿sabes? O sea, es acojonante que la peña no salga y la líe, pero gorda, ¿sabes? Permitirme que diga esto porque ya son más de las 12, pero sí. Que vuelquen coches, que quemen cajeros, que hagan algo, coño. Estaban como en Grecia, que quemaron el árbol de Navidad de la plaza principal. Con dos huevos, quemando árboles de Navidad. Es lo suyo, pues yo creo que este año no hay ni árbol. Este año no hay ni árbol, ¿no? A saber. Pues Viti, te tengo que decir que aquí nuestra invitada de hoy es de tu barrio, ¿sabes? ¿Qué me dices? ¿Sabes? O sea, es alcorconense. O sea, que lleváis una alcorconita al programa justo el día que no puedo ir yo. Pues es que pensábamos que era la inocentada, ¿sabes? Y te queríamos dar la inocentada a ti, pero es que yo no sé. Que me queréis hacer la inocentada. Claro. Era mi inocentada de hoy. Sheila, y es de mi barrio. Sí, tío. Es una polla. Que sí. Sheila. Díselo tú. Sheila, háblame. Sí, soy de tu barrio. ¿Has visto? ¿Cuál es tu nombre completo? Sheila. No, ¿algo más? No puedo dar más datos. No puedes dar más datos. Persigue la puerta. Está el Mossad, ya sabes. ¿Y dónde habéis sacado a esta alcorconita? Anda, sorprende, tío. Casa. Voces de la calle es extenso, tío. Internacional. Hijo, ya veo, ¿eh? Claro, qué tío. Grande, macho, qué grande. Y bueno, ¿y qué más cositas? ¿Por qué parte vais del programa? Pues íbamos a empezar ahora con los tiempos muertos. Todavía no hemos empezado, pero íbamos a ello. Sí, porque claro, acabamos de dar las noticias y te las acabamos de contar, por si te habías perdido el programa, como cualquier otro radio oyente que haya enganchado ahora mismo. Oye, por cierto, Viti, que sepas, que es otra noticia de las que hemos dado, que si te llaman para una entrevista de trabajo, ten preparada la cartera, que te pueden pedir 190 euros. ¿Qué me dices? Sí, como en un colegio de... ¿Dónde era? De Granada. De Granada. ¿Cómo te quedas? Joder, flipa. Sin palabras, ya te veo. Se ha quedado ahí a cuadros. Flipa, me he quedado, pero a cuadros. Esto es como el que va a buscar su coche, se encuentra que no está y es que se lo ha llevado a la grúa. Y que te lo han robado a los maderos. Es decir, está tu padre, sí, pero está borracho, pues igual. Pues igual. Por lo mismo. Con es como el que tiene un tío en Alcalá, por lo mismo. Exactamente, exactamente. Madre mía. Bueno, y entonces, ¿y qué? ¿Y que no te vienes, Viti, o qué? No puedo, tía, mira las horas que son y es que mañana tengo que madrugar otra vez y entre pero que voy. ¿Habéis ganado o no? ¿Cómo? ¿Habéis ganado? ¿No? Sí, tío, hemos estallado, ha sido precioso, tío. Se me saltaban las lágrimas al final del partido y todo. Hemos juntado al Inter Movistar con dos cambios, ¿sabes? O sea, el Alcorcón es muy grande. O sea, lo del Alcorcón es algo muy grande, tío, muy grande, muy grande. A tope. O sea, no, no sé. O sea, lo de este equipo, tío, es que, no sé, tiene un corazón que es que no les cabe en el escudo, macho. Pues para ellos pues este programa de se crecen ahí. Pues el Día de los Inocentes, aunque no sea inocentada, pero el Día de los Inocentes para el Alcorcón, ahí ese equipo de fútbol 7. No, fútbol sala, primo, fútbol 7 que le den por culo. Bueno, fútbol sala, vale. Claro. Perdón, les tengo que hacer una inocentada al Inter Movistar que está tiritando todavía. Se la lleva puesta, ¿no? Se la lleva puestica, ya te digo. Me alegro, Viti, me claro. Alegro. Así que nada, bueno, señores, no os interrumpo más. Os dejo con el programa y tal. Y a ver si puedo engancharme ahora y os escucho un poco, ¿vale? Claro. Engancharte para venir, ¿no? Ahora vas a salir del cuarto ya y vas a decir, venga, chavales. Si tú te enganchas luego y ves que nos quieres decir algo más, aquí sabes que vamos a estar. Ah, vale, de puta madre. Que bueno, pues nada, pues eso, mucha fuerza, un fuerte abrazo. Seguir dándole caña, que ya sabéis que Voces de la Calle es un pepino de programa. Y aprovechar que no estoy yo, que soy un pesado. Y estar ahí más agustico. Espera, Viti, ahora que lo pienso. Recomienda a la gente el número de teléfono, tío, tú que te lo sabes. Claro, has hecho tú, tío, claro. Efectivamente, para que gente... A ver, si alguien quiere entrar en directo en el programa, tiene que llamar al 91-527-2642. Ay, y si es tímido o tímida, lo que puede hacer es mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com. ¿Cómo se nota esa familia ahí? Efectivamente, así que eso es lo que hay que hacer. Y Pat, seguro que estás ahora mismo con el puño arriba, porque tienes un cómplice menos y hoy te vas a poder ir antes a casa, seguro. Maldita sea. Te digo la verdad. Pues sí. Hemos salido en un momento musical a tener un momento distinto allá afuera, ya tú sabes. Y le he dicho, hoy me voy a poder ir pronto a casa. Ajá, cómo lo sabía, Joder, tía. Me cago en la hostia. Oye, que pues nada, que de todas maneras, como no he podido ir hoy, que me jode, porque encima es el último programa del año. Ya te veo. A ver si os veo antes de fin de año, coño, para felicitarnos las Pascuas y tal. Claro, para por lo menos celebrar el final de año, ya que no acabó el mundo. ¿Qué vais a hacer en Nochevieja, lo sabéis? Es que hay tantos planes, yo tantas yo cosas. Yo lo mismo curro ahí en lo que viene siendo la asociación, así que... Lo mismo todo, lo mismo nada. Lo mismo todo, lo mismo nada. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo no sé, tía, porque tengo unas cuantas cosas vistas, pero tampoco estoy muy convencido, ¿sabes? Entonces sí, acabaré final, yo creo dando rulos por ahí. Si al final lo mejor es hacer botellón en el parque, como todavía. A ver si alguno de los eventos que hay antes de fin de año, te los podemos recomendar para que te vengas y nos veamos todos ahí con todos los oyentes de Radio Voces de la Calle y nos lo pasemos bien. Por cierto, quiero anunciar la presentación oficial del disco de DJ Palacio y el Viti en Alcorcón, en la sala Haddock, el viernes 18 de enero. Estoy todos y todas invitadas. Yeah. Ahí, qué puta madre, Viti. Pues, vale, primis. Hacerme un hueco. Pues claro, es que hecho. Ya las he avisado aquí, ¿sabes? No vamos a caber todos. Bueno, señor. Bueno, no molesto más. Pues nada. Gracias por llamarnos, te seguiremos aquí echando de menos, cabrón. Que si quieres puedes seguir incluso por aquí haciendo el programa con nosotros. ¿Qué te parece? Uf, pues a ver si me da tiempo a llegar. Venga, no, pero digo por teléfono. Ah, ¿por teléfono? Bueno, sí. De vez en cuando nos pegas un toquecito. Claro, de vez en cuando pego un toque y tal. Y digo, oye, ¿qué pasa? Nos estáis tocando, cabrones, venga. Bueno, hijos de fruta, tener cuidado la radio, no la prendáis fuego y pasadlo bien. Venga. Igualmente. Y feliz inocente, así. Con el culo caliente. Ahí. Vale. Chao. Oye, quiero que esa Alcorconita vuelva más al programa, ¿eh? A ver qué pasa. Vale. El próximo día que sé yo, ¿eh? Claro, sí, segurísimo. Bueno, un abrazo. Venga, un beso. Para ti, abajo. Y ahí teníamos esa llamadica del Viti. Ahí que nada más llegar, lo primero que ha hecho, bueno, lo primero es cenar. Hombre, a ver. Hay que nutrirse. Hay que nutrirse, tú lo has dicho. Hay que nutrirse, chavales. Pero, bueno, pues Viti. Nada, pues sí. Un beso de aquí, un abrazo. También para un Viti para Viti. Un Viti para Viti y también un abrazo y un Viti y una Love of Cat para Love of Cat también, que Laurica. Un beso para Laura, que está ahí currando dándolo todo. Está ahí a tope. Y otro beso para Julio, que claro, está por aquí. Que Julio está también. Nos falta un filósofo aquí hoy. Es que hoy estamos bajo mínimos. Hoy que queríamos es despedir el año ahí desde Voces de la Calle. Nos falta todo el mundo. No pasa nada, pero aquí estamos nosotros aguantando el tirón. No pasa ni media. ¿Y sabes lo que pasa ahora? ¿Qué pasa? Pues yo sé que te lo digo rápido y sencillo. Ajá. ¡Tiempo muerto! Tiempo muerto. Jaja, pues ahí está. Ah, ya, venga. Pues vamos con un tiempo muerto que es bastante curioso. ¿Qué? Dice, yo lo he ido antes. Se pega un tiro para quitarse una verruga. ¡Vamos ahí! ¡Maldita sea! ¿Ves lo que hace la privatización de la sanidad? Este tipo de cosas, tío. Ya ni te cortas un poquito la verruga, no. Ni da un tiro ahí. Muy bien. Es matar pájaros a cañonazos. La lástima que no te has dado un bazocazo. Bueno. La verdad. Os comento, dice, lo de la posesión de armas en Estados Unidos hace tiempo que cruzó la línea que separa la sensatez de la locura. ¿Qué razón? Pues sí. No voy a frivolizar con un suceso tan lamentable como la reciente matanza de Connecticut, sino que voy a contar una historia absurda y muy real, para reflexionar sobre la descabellada segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que de un modo resumido recoge el derecho de los ciudadanos a poseer armas a pesar de que la nación es la encargada de velar por la seguridad de su pueblo. ¿Qué está pasando? Contradicción total. Así, ejerciendo este derecho constitucional, un sujeto llamado Sean Murphy. Murphy, ¿eh? Esto es la ley de Murphy. Sean Murphy. Sean, ¿en qué estaba pensando? En Murphy. Sí. Pues utiliza una escopeta, resulta, para defenderse de una verruga que le venía martirizando durante los últimos 5 años. Para defenderse realmente, no, se sentía pesado. A saber de qué tamaño. ¡Está bloqueando de mi cuerpo! Es que también hay que pensar que a saber de qué tamaño era la verruga, como para utilizar una escopeta, ¿no? Para utilizar una escopeta tendría que ser grande ya, la verruga esa. Vamos a ver si... Más grande que él en sí, ya. Vamos a ver si nos cuenta algo más la noticia. En cuestión muerta, noticia muerta. Pues dice... pues durante los 5 años últimos de su vida, pues tuvo esa verruga. El hombre había acudido a dermatólogos especialistas y había usado todo tipo de remedios farmacéuticos caseros para deshacerse de tan molesta acompañante. La verruga de uno de sus dedos le complicaba sobremanera la vida, ya que los tremendos picores que le ocasionaba no le dejaban centrarse en su trabajo. Ni siquiera podía dormir durante 4 horas o 5 seguidas. La verdad es que a lo mejor una verruga te amarga la vida, quién sabe, tío. Hay que decirle a nuestro amigo Sean que... tampoco es para tanto, ¿no? Es una verruga, hay rasca, te pica, pues rasca, ¿eh? Si al final le gusta estar en rascar ahí y rascas ahí un poquillo. Tío, como yo la garganta ahí. La garganta ahí, mira. Rascando su garganta para el señor Sean Murphy. Bueno, continúo con la historia de este hombre. Ofuscado por la situación que le resultaba tan insoportable, tomó la decisión más radical de su vida. A grandes males, grandes remedios, se dijo. Robó una escopeta y trató de anestesiarse bebiendo varios litros de cerveza. Y de un disparo eliminó para siempre la dicha verruga y el dedo, claro. El dedo y casi media mano, ¿no? Porque, joder, con una escopeta. El hombre, lejos de reconocer que había perdido un poco los papeles, aseguró que había valido la pena sacrificar el dedo con tal de deshacerse de la molesta protuberancia. ¿Acaso no conoce las virtudes del nitrógeno líquido, este hombre? ¿Qué está pasando? Bueno, pero no acaba aquí. Cuando Murphy creía resuelto un problema que le atormentaba, ahora tiene que afrontar dos, que pueden ser aún más graves. El primero, que será juzgado por el robo del arma. ¡Ay, madre mía! ¡Oy! Demasiado Murphy, yo creo, ¿eh? Sí, y el segundo es que ha perdido su puesto como empleado de seguridad, ya que la empresa para la que trabaja le considera incapaz para ejercer su trabajo tras la automutilación de un dedo. Yo le considero incapaz para cualquier cosa a este hombre. La verdad. La verdad. que digo yo que siendo empleados de seguridad no tendría un arma de fuego y ¿para qué necesito robarla? Creen muy tontos, o sea, este hombre tiene muy poco de Murphy ya, ¿eh? Si tenía poco de Sean y tenía mucho de Murphy ya. Mira, le vamos a poner esta cancioncita para que, sí, para que descanse. Y de paso, que a ver si revisa a alguien de vez en cuando la segunda enmienda, que lo pasen estas cositas. Hártelo mirar. Sería las siete masas, dispuestos a hacer una orgía. Estábamos bailando el ritmo de pérdida, cachorro emparejado con su tía. De pronto se acabó el Cuba Libre del Ran, la copa, la cerveza y el tinto. No te oigo. Sí. Si Sheila nos pregunta, nuestra invitada nos pregunta si esta historia es verdad. What happened here? A ver, Sheila, pregúntanos tus dudas, ya que eres la invitada especial del programa. O sea, tienes que sentirte informada. Pues esto es verdad, no me lo puedo creer. La historia de la verruga. La historia de Sean y la verruga. Si supieras lo que pasa en el mundo. Hay muchas cosas rocambolescas escondidas por ahí, pero... Yo conozco a un tipo que intentó hacerse una liposucción con un aspirador de... ¿Qué? Pues ¿qué? El típico aspirador de casa. ¿Qué? O sea... Pues tú imagínate. Ya solo con decir eso, ¿qué quieres que te diga? Espérate, yo sé que Cross ha traído también otro momento de estos de los tiempos estos que dices que está de los esto si te digo la verdad ha sido tú, un correo que nos ha llegado por parte de Expresión Esperanto, fieles colaboradores siempre, como no que, fallan ni el último programa del año. Yo la he visto y me ha llegado la patata, ¿sabes? Lo que te digo, me ha llegado la patata, de verdad. Voy a leer simplemente el titular: queman a su patrón por despedir a 10 compañeros. Sí. Está bien. A la hoguera con ellos y guillotina. Bueno, como nos cuenta este tiempo muerto, el dueño de una plantación de té y su esposa han muerto en un incendio de su vivienda, a la que prendieron fuego en torno a un millar de trabajadores de esos cultivos. Los trabajadores portaban piedras y arcos con flechas. Hace 2 días, 10 empleados de la plantación fueron despedidos. Y a raíz de esto pasaron. Venganza. Así es, como tiene que ser. El pueblo empieza a reaccionar. Es que cuando ya se te ríen tanto la cara, dices, hasta aquí. El suceso ocurrió en el distrito de Tinsukia, en la región de Assam, al noreste de India. Sí, ahí en el barrio. Ahí al lado. El barrio ahí un poco más para el lado. Como decíamos, el malestar de estos trabajadores se debía al despido de sus 10 compañeros. Y bueno, según ha dicho el jefe del gobierno de Assam, Tarun Gogoi, calificó el incidente de desafortunado y añadió que se había abierto una investigación para aclarar todo lo que había pasado. Y también, según el diario Indian Express, el dueño de la plantación de té se había enfrentado a disturbios similares hace 2 años, desde entonces, cuando mató a un niño al disparar para tratar de dispersar a una turba que se aproximaba a su casa. Pues ahora te han quemado la casa y te has muerto tú dentro. Te jodes. Te pillaron con ganas luego, chato. Claro, que vas a matar niños. ¿Tú eres tonto? Desde luego... Me enervo, lo siento. Mira. Lo de este hombre... la verdad que yo... Ole por los... Los que le han quemado los la que casa. Han quemado, ¿sabes? Por el millar de trabajadores. Claro. Mira, es que han sido un millar. Demasiado habían aguantado también ya, ¿sabes? 2 años después de... ¿Cuántos millares hay aquí en paro? ¿Por qué no hacemos algo? Creo que somos ya 5 millones y pico. ¿Qué coño, ya 6? 6 y algo. Sí, que el señor Marianico, el corto Rajoy, decía que iba a reducir esto. Otro tiempo muerto para ti, Marianico. Rajoy, ese personaje que se viste de santo. De humor, sí, santo de humor. Menudo personaje. ¿Habéis oído que ha dicho... Para 2013 se espera un año jodido, pero no tan jodido como este. Otra vez. ¿Qué te va a decir? Otra vez. No te va a decir, viene mierda, pero no, casco porro. No decís que luego lo ibas a solucionar todo lo de los socialistas, y que sois los mismos. ¿Queréis que os cuente una cosa? Sí. ¿Qué? Pues mira, resulta ser que las oposiciones para enfermería se convocaron cuando necesitaban lo que viene siendo presupuesto, ¿no? Entonces todos los enfermeros que nos queremos presentar y enfermeras hemos tenido que pagar nuestros 40 euros. Para hacer el examen. ¿Qué pasa? Que eso multiplicado por ¿cuántos enfermeros? 160.000. que somos, pues básicamente es un pastizal. Ahora dicen y aseguran que las oposiciones son para el 2013. Para al finales del 2013. Finales ya. A mitad del 2014 saldrán las listas. Si no, y en el 2015 se recolocará a la gente y se les dará sus puestos cuando hay elecciones. Vamos, ¿casualidad? El cachondeo padre. Básicamente. Welcome to Spain. Spain is different. Está claro que todo lo hacen por ganar sus elecciones y seguir en el poder y seguir jodiendo, seguir jodiendo, seguir jodiendo, seguir jodiendo, seguir jodiendo. Seila por aquí, que se ha venido hoy a hacernos compañía, digo, ¿nos quiere pedir alguna canción o algo? Ahora que lo dices, me ocurre una. ¿Cuál? A ver. Dispara. Tercer World de los Immortal Technique. ¡Oh! ¡Canción faca! Te mato. Sí, es verdad. Pues un buen tema. Ahora te lo buscamos y te lo ponemos. ¿Y a quién se lo quieres dedicar? ¿Se lo quieres dedicar a alguien o...? Pues lo voy a dedicar a Iván, que le ha gustado la canción. Sí. Y yo se lo voy a dedicar también a Pat, que le va a gustar la canción. Y yo a Cross. Y Cross a Viti, está claro. Y también y se lo vamos a dedicar también. A todos. Y Viti se lo dedica a Julio. Oyentes. Y Julio a Laura. Y a esos todos oyentes que estáis aquí, que sabéis que radiovocesdelacalle@gmail.com recibe vuestros correos y vuestras peticiones musicales, y aparte creo que hay un número de teléfono que la señorita, la voz más potente y melodiosa potente. Aquí cerca del centro del centro ajeno, como no está Viti, pues alguien tiene que hacer un poco de Viti, esto solo lo haces tú bien. Vuelve Pat of Zion, por favor, dinos el número de teléfono que hay que llamar para... Pues es el 915-27-2642. Sí. Yeah. Voces de la calle. Hay una cuña improvisada de teléfono. Oye, pues no estaría mal hacer una cuña de teléfono. Una cuña telefónica. Viti, ¿qué te parece? Mándanos un correo y no lo dices. Pues ¿quieres que hagamos una cuña telefónica? Mándanos un correo a radiovoces de @gmail.com. Llámanos al propio teléfono. 91. Ya te hemos dicho antes. 91-527, que te recordamos por si acaso. 91-527 2642, que yo no me lo sé todavía del todo, pero porque yo soy disléxico y he tenido que mirar ahí la chuleta. Pero yo diría que vamos eres un poco cegato, ¿no? Vamos a complacer también. Vamos a complacer esa petición musical. Sí, la tengo aquí preparada ya. Que tenemos aquí. Hostia, que. Está presto. No está el Viti, pero aquí el ritmo no baja, ¿eh? No. ¿Has visto? Baja. Que te montan. Voces de la calle, ¿no? I'm from where the golden diamonds are ripped from the earth. Right next to the slave castles where the water is cursed. From where police brutality's not half as nice. It makes the hood in America look like paradise. Immortal technique. As DJ Green London. Third world motherfucker. From where the golden diamonds are ripped from the earth. Right next to the slave castles where the water is cursed. From where police brutality's not half as nice. The third world motherfucker. I'm from where the golden diamonds are ripped from the earth. Right next to the slave castles where the water is cursed. From where police brutality's not half as nice. It makes the hood in America look like paradise. Compared to the AIDS infest, the Caribbean slum. African streets with a passport to an American gun. From where they massacre people and try to keep it quiet. And spend the next 25 years trying to deny it. I'm from where they cut your hands off if you make a fist. And niggas throw coke on cause the job market doesn't exist. Except slave labor, modern day company store. And peacekeepers don't ever, ever, ever come here no more. From where the bombs that they used to drop on Vietnam. Still as children born, deformed 8 months before they gone. I'm from where they lost the true meaning of the Quran. Cause heroin is not compatible with Islam. And niggas know that, but grow that poppy seed anyway. Cause that food rap parachute does not come every day. I'm from where people pray to the gods of their conquerors and practice. basically every president's a money launderer. From where the only place democracy's acceptable is if America's candidate is electable. And they might even have a black president, but he's useless, cause he does not control the economy, stupid. Lock and load your car where I'm from, the third world. Son into many places, but I'm third world born. Gorillas hit and run where I'm from, the third world. Son, you polluted everything and now the third world's gone. The water's poison where I'm from, the third world. Son, 700 children died by the end of soul. Revolution will come where I'm from, the third world. Son, constant occupation leads the third world. I'm from where the Catholic Church is some racist shit. They help Europe and America rape this bitch. They pray to white Spanish Jesus, whose face is this? But never talk about the black Pope Galatius. I'm from where Soviet weapons still decide elections. Militaries like the mafia, you pay for protection. Catamite sex clauses with the country sells. And rich white businessmen make the best clientele. I'm from where they too pussy to come film Survivor. And they murder Coca-Cola union organizers. I'm from where the justice system is está podrido. Fuck government, niggas politic over perico. Rebelde conocido, enterrado vivo. Como otro argentino desaparecido. Cause Rico laws don't apply to the CIA. And motherfuckers make sneakers for a quarter a day. I'm from where they overthrow democratic leaders. Not for the people, but for the Wall Street Journal readers. From where blacks, indigenous peoples, and Asians were once slaves of the Caucasians. And it's amazing how they trained them to be racist against themselves in the place they was raised in. You kept us caged in, destroyed our culture and said that you civilized us. Raped our women and when we were born, you despised us. Gentrified us, Asian provocateur divide us. And crucified every revolutionary messiah. So I'ma start a global riot that not even your fake anti-communist dictators can keep fighting. Fuck your charity medicine trying to murder me. The immunizations you gave us were full of mercury. So now I see the third world like the rap game soldier. Nationalize the industry and take it over. Lock and load your gun where I'm from, the third world. Son into many places, but I'm third world born. Gorillas hit and run where I'm from, the third world. Son, you polluted everything and now the third world's gone. The water's poison where I'm from, the third world. Son, 700 children died by the end of soul. Revolution will come where I'm from, the third world. Son, constant occupation leaves the third world torn. Third world, the gritty, grimy sword is fractured. Damn, smoky as shit. I can't even see 2 feet in front of my face. Yo, in this what car, the fuck man. Are we doing here, dog? Open the window. Open the fucking window. Fucking liquor store, dog. I need another bottle of Jack. Hold on, wake this motherfucker up, man. Yo, Cynic, wake the fuck up, man. Get up, dude, get up, man. Get up, man. Shut up. Yo, what the fuck are we doing here, dog? Yo, there's an element that's arisen right now, and these motherfuckers be fronting like they down with the hood. They front like they be down with the gang. They front like they down with the culture. These motherfuckers don't do nothing for the people. Yo, Tech, you know we're at the VMAs. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Sí es. Y como dice la cuña, continuamos con enlaces solidarios. Y empiezo yo, vamos a ver. Por aquí nos llega nos llegó por el correo de Radio ELA. Esto hay que decirlo. Que dice así: estimados compañeros, soy Didac. Confieso, tengo miedo. Ayúdame, ayúdanos, os necesito, os necesitamos. Los indígenas del Guaranaki, Kaiowa de Brasil, os necesitan. Yo estaré con ellos el 22 de diciembre hasta mediados de enero. Todos corremos peligro de muerte. Se ha organizado una comisión de observadores internacionales para el proceso de reocupación de tierras que está siendo llevado a cabo este año, ahora, última quincena de este mes. Viene el plato fuerte. Agarraos. Con todas solo seremos unas 20 personas, no indígenas, acompañándolos. Si nos disparan, haremos todo lo que ellos nos indiquen, pero si nos disparan, cosa más probable que pueda ocurrir por la gravedad del conflicto, habiendo un europeo, habrá conflicto diplomático y Brasil se verá forzado a dar explicaciones y dejar de apoyar a los terratenientes que hacen de pistoleros ellos mismos. Ellos están siendo masacrados semanalmente por los facendeiros y por los paramilitares, jaguncos, contratados por los propios fancedeiros grandes terratenientes que son, sí, suena un poco a fancedeiros, pues eso, grandes terratenientes y propietarios del gran capital internacional del agronegocio de soja, azúcar y maíz. Todo es porque están volviendo a sus tierras de donde los expulsaron durante la última dictadura brasileña. Solo tenéis que mirar diariamente el blog y divulgar y hacer un poco de presión. El blog, para quien lo quiera ver, es solidaridadeguaranicagua.wordpress.com. Repito. Sí, dímelo otra vez, por favor. Repito, solidaridadeguaranicaiowa.wordpress.com. Hay que decir que el owa es con W. Es un poco difícil de transmitirlo aquí, pero bueno, si lo pones por ahí en Google, seguro que sale. Yeah. Seguimos con el siguiente enlace solidario de hoy. Y el siguiente enlace del que os estoy hablando es de... dice así, es www.ateosdemadrid.com. ¡Sí! Nos añaden un texto en el que pone: ante la constatación de lo efímero de la vida y la incertidumbre que despierta la muerte, los seres humanos nos interrogamos de forma recurrente sobre las grandes cuestiones que afectan a nuestra existencia. Solemos dar a estas preguntas respuestas muy diversas, respuestas que a menudo se forjan en nuestro cerebro de forma emotiva, sin ningún tipo de fundamento racional. Son respuestas basadas en la tradición, el aprendizaje, en la aceptación acrítica de la autoridad, en la adhesión intuitiva. Sin embargo, buena parte de los seres humanos también consideramos que es posible responder de forma consciente, ponderada y racional a tales consideraciones. El ser humano es un animal que se caracteriza por sus capacidades afectivas, que vive y siente en el mundo, y ello es con frecuencia lo que le proporciona mayor satisfacción vital. Pero es también un ser que destaca por su capacidad de racionar, de analizar de forma lógica la información que recibe de su entorno y de extraer conclusiones que le permiten acercarse al conocimiento intrínseco de la realidad. Y ese es un potencial que no podemos desperdiciar si de verdad deseamos dar una respuesta plausible a las cuestiones fundamentales de la existencia. Recuerdo, www.ateosdemadrid.com. ¡Ateos de Madrid! Ahí está. Habrá que echar un ojillo, suena bien esto, ¿eh? Yeah. Desde aquí que volvemos en Usera. CSO, la trinchera de Usera. Sí, ahí estamos desde la Usera, que se la cerraron ahí vilmente también. Un espacio libre, otro espacio ocupado, sí señor. Bueno, os explico un poco. Espacio liberado en el madrileño distrito de Usera, que se constituye como centro social a disposición de vecinos y vecinas. Recordamos, a disposición de vecinos y vecinas, organizaciones y movimientos sociales. Arrebatado a Bankia este centro, antigua Caja Madrid, por si alguien no lo sabe, responsable del 80% de los desahucios de nuestra comunidad, por si alguien no lo sabe o no lo está viviendo aún, el que no lo esté viviendo, por suerte se lo agradecemos y qué tal, pero por desgracia, pese a todo ello, recibirá casi 36 millones de euros. 36 de dinero mil. Público para tapar el fraude. No, 36 millones de euros. No, no, 36 mil millones. ¿Qué son 36 mil millones? Es que joder, tu cerebro a lo mejor lo ha saltado, pero es 36 mil. Ese dato no lo tengo. Ese dato es no una lo tengo. Puta barbaridad. Pero 36 mil. Es que es verdad, me he saltado yo. He visto muchos miles, aquí me ha parecido como que está pasando aquí. 36 mil millones de euros de dinero público para tapar el fraude de sus directivos. Mira, a lo largo de los días, pasaros por allí, sabes, calle Carrascales 15, y aportar lo que podáis, chavales, que toda ayuda será muy posible. Pero creo que Pat tiene más información sobre esto, ¿eh? He hecho una mano por ahí, primo. Si hace falta manos por allí, chavales, pues sí, pasaros. Se necesitan manos y ganas y materiales. Por ejemplo, escobas, recogedores, fregonas, productos de limpieza, cemento, yeso, pintura, herramientas, tornillera, todo lo que vayas a tirar y que esté en condiciones, un mobiliario, no tires nada, podemos reutilizarlo, darle un uso como una nevera, un saneamiento, sillas, mesas, etcétera. Todo falta, esto hace falta colaboración, chavales. Todo esto en pro de la autogestión, ¿vale? Eso es. Porque al ser un centro social ocupado, pues es autogestionado, como debe de ser. Y continuamos, ¿no? Con los enlaces solidarios. Y dice así: Rompecitos Espacio Infantil. Yeah. La Asociación Cultural Lápices de Colores, junto con la Escuela Popular de Móstoles, ponen en funcionamiento un nuevo espacio dedicado a los más peques, donde podrán desarrollar su imaginación y creatividad a través del juego y otras actividades educativas, y siempre en el marco de la relación con sus iguales. Ahí está. Este espacio está dedicado a los lax más pequeños, pequeñas, donde pueden desarrollar su imaginación y creatividad a través del juego y otras actividades educativas. Además de ser un espacio de entretenimiento, se llevarán a cabo actividades que fomentarán el aprendizaje, el desarrollo de los pequeños y pequeñas mediante el juego, talleres de intervención artística, manualidades, animación a la lectura, psicomotricidad, etc. Contando con el apoyo de una profesional en la educación infantil que orientará y facilitará las actividades que se desarrollen allí. También se ofrece ayuda y apoyo con aquellos pequeños o pequeñas que necesitan o requieran que se fomente algún aspecto específico en su crecimiento. Ponte en contacto con nosotros y te asesoramos. El contacto es rompecitos@gmail.com y lo podéis mirar por internet en Asociación Cultural Lápices de Colores. Ahí está. Bueno, y comentamos ahora también otro enlace que nos ha llegado por aquí, que es www.plataformaenpie.wordpress.com, que es una plataforma de la hostia, con una buena iniciativa. Dice el texto que nos mandan así: Ocupa, quema, asedia. Sí. Sí. Que le llamen como quieran, el congreso será para el pueblo o no será. Sí. Sí. Así es. El pasado 25S se dio un paso importante en la dirección correcta que debe seguir el pueblo para su liberación de una tiranía del poder vigente. Sin duda, esa fecha marca un antes y un después en la naturaleza de la protesta social en España. Finalmente, la sociedad ha despertado y comienza a recuperar la dignidad en la lucha por defender sus derechos fundamentales. Dignidad que parecía se había perdido algunas generaciones atrás. Aunque ese día no se alcanzaran los objetivos planteados, las personas que acudimos allí dimos una muestra clara de compromiso y firmeza en la lucha. Ahora toca dar un nuevo golpe y entre todos hacer que esta vez sí sea definitivo, pues el 25S solo se dará por concluido cuando los traidores se hayan ido del Congreso y todo lo que representa con ello. Pues sí, a la hoguera. A la hoguera. Habría que hacer, pues eso. Es que es lo que falta, es que hay que organizarse y luchar como se tiene que luchar. No de otras maneras, sino con cabeza y con fuerza, sobre todo, porque vamos a ver. Mirad lo que hemos conseguido con... Estas son nuestras armas. Que privaticen todo y que aprueben las leyes este mismo jueves. Girando las manos ahí. Bueno, yo solo decir que esto nos lo manda Price a través del correo electrónico. Y mencionarlo por ahí. Gracias, Prey. Y que bueno, ahora que hemos acabado. Te aplaudimos todos, mira. Ahora que hemos acabado con los enlaces solidarios, estoy echando por aquí. Un vistazo al correo. Un vistazo al correo. Y veo que tenemos un correo muy jugoso de la Troika, Troika Dedra, anunciándonos el próximo disco que sacará el día 1 de enero en 2013. Que la nueva maqueta se llamará Tragicardia del Pez Cabra. Ahí. Es que los nombres de este hombre. Mola, con la cual incluirán una breve novela teatral titulada Reactores y Cicatrices. Ay, además de las instrumentales y las acapelas. Y por aquí, pues yo os pongo el temita, ¿queréis escucharlo? Sí, no sé, si nos dejan un adelantillo, pues adelante, ¿eh? Ponlo. Sí. Escucha con deferencia la conferencia eterna. corona de una circunferencia que diserta con valencias químicas, troika detrás astrorítmica. Mendeleev era un elemento de barba supina que no leía periódicos y tenía mala espina. Lavoisier no debió fallecer en la guillotina. Insisto que eres más falso que el flojisto. Tú estás demasiado visto, yo estoy provisto de desnudez. Enciendo mi mechero Bunsen en el cerebro nuez de Giselle Bunsen. Tanta delgadez desazona, me cago en el pilar. El Amazonas es el coño de la tierra y nos lo quieren depilar. El número pi estaba en los papiros, el número fi en los griegos, amigos. Tú no eres un astro ni un problema, yo soy un astroblema lunar cuántico. Nuestro bar, nuestro rap estocástico, supralunar, éter. Yo amo la armonía espacial de Kepler y el caos estructural de Esker. El flujo de las hipertroicafílicas se mide en Webers. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves y nadie se acuerda de Júpiter. Troika de Dera observa el cielo y llueve en dulces nubes. Pero odio, os odio a través de microscopios de efecto túnel. Sois más falsos que Hubble. Esta base supralumínica de Doctor Octo activo escupe agujeros negros supermasivos. Amo el gato de Schrödinger. Estalló mi brutal risa lítica al reventar el Challenger. La de coherencia cuántica excita, mediendo anortosina en pan de pita. Hablo con Tomita sobre abogadro, ladro, antipartículas. Tengo una huerta en el espacio campo y bajo mis pepinos de colores poseo mi acelerador de matrículas. Positrón, hadrón, neutrones. Hago pruebas con Rodrigo, ratones. Yo duermo en foto, matones, gluones y hadrones apozales. A favor de la fuerza nuclear débil por convicciones antimorales. Síntesis granular, fluorescencia de la miseria. Troika de Dera revienta las leyes pseudoserias, incluida la ley de la conservación de la materia. Sí. Dedicado a la memoria del revolucionario silenciado Nikola Tesla. Siempre. Autónomo, antiautoritario, somos anticapitalistas, sobre todo libertario, dándole a saco a todo lo que son las ocupaciones, no pagar impuestos, podríamos decirlo un nivel alternativo al sistema que está imperando, de descalabro al que nos tienen sometidos los gobernantes, sí, que lo están tocando uno de los dos pilares más importantes de nuestra sociedad, que son la educación y la sanidad, y se nos va al garete. Por supuesto que es una ley xenófoba y racista, que luego el gobierno ha pretendido disfrazarla de que es garantista y no progresista. Lo dejo ahí. El graffiti tiene un componente que es ilegal, ve en un muro en la calle y o en un tren o donde te salgan las narices para que todo el mundo lo pueda ver. Que hagas tu alegato, es decir, lances tu barquito al mar. La columna de la semana. Escribe tu opinión. Pero ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. No hay quien lo pare, chavales. No hay. Qué bonita esta cuña, macho. Sí, es grandioso, la verdad. Pues sí. No hay quien lo pare. Pero bueno, como decía esta pedazo de cuña, estamos ya en la columna de la semana y yo me he enterado por ahí que había un cuñote, ¿sabes? Porque es un cuñote. La verdad es que estamos viendo que en radiovocesdelacalle@gmail.com hay muchos que os da vergüenza que digamos quiénes sois y nos los mandéis como anónimos. Pero el correo está on fire. El correo está on fire. ¡Fire ya! Por Dios. Lo siento la emoción. Bueno, pues lo leo. Sí, vale. ¿Lo leo o no lo leo? ¿Lo leo o no lo leo? Sí, no. Bueno, venga. Dice, es Navidad. Bonitas fechas, ¿verdad? Mientras estamos falsamente alegres y felices en nuestras casas, esperando que lleguen las visitas para cumplir con la tradición de ser un poco más hipócrita cada año. En el mismo bloque de vecinos, hay alguien que no espera a nadie y nadie le espera porque ni siquiera sabe quién es él. En la misma manzana, hay una mujer que llora en silencio para evitar que la euforia navideña de quien dice ser su marido la escuche. No mucho más lejos, en el mismo barrio, hay una familia que recolecta una rica cena que hará un par de días no quisiste porque no te gusta el pescado. Y además habías picoteado algo por ahí con gente del trabajo. Suerte que aún lo conservas, pues en un par de días la cola del paro volverá a ser igual de larga que ayer. Hoy hay que ver a los primos, esos pequeños encantadores que sin PlayStation solo saben pelearse por saber quién tiene el mejor juego o las mejores zapatillas. En su joven corazón solo hay espacio para los que hacen grandes regalos. Es muy bonito pasear por el centro de la ciudad oliendo a castañas asadas y aspirando otros aires festivos cargaditos de gases invernadero. Verlo todo lleno de luces y colorido y saber que con lo que cuesta una bombilla de esas podrías pagar una vacuna contra el tétanos para el pequeño trabajador de Nike que se ha cortado a rematar unas preciosas zapatillas parecidas a las que le regalaron a mi primo. Me encanta la sensación. Disfruto con las aglomeraciones, en los centros comerciales, miles de coches, movilizándose con el digno fin de comprarle un gran regalo a sus hijos. Cualquier cosa por verle reír el Día de Reyes. Sí, y llorar cuando le regañen por las notas y su falta de compañerismo en la escuela. Ya que hoy en día está de moda faltar al respeto y creerse superior por tener más basura de la que presumir, claro. Adoro escuchar burlarse a un gran empresario que ha venido de visita, dice con su coche nuevo, no hay quien lo pare, excepto la muerte. La cual dice estar entretenida en Haití, Sáhara, Irak, Palestina, Sierra Leona y aún más que continúe con aquello de menos bocas que alimentar. Adoro que alguien le hiciera callar la boca, pero no hubo esa suerte. Oh sí, me encanta atender a un trabajador de metro agredido por su nacionalidad al intentar ayudar a uno de esos que les gusta tanto la Navidad que se la bebe embotellada y aún más ver suplicar a un trabajador de la construcción que no le demos la baja por una rotura de radio por si le despiden. Prefiere esperar a que pasen los reyes y poder comprarle una consola a su hijo. Justo después, un policía nacional viene por un golpe en el dedo índice y exige la baja total. Pues no puede estar al 100%. Supongo que le impide apretar el gatillo de la pistola con balas de goma que el ayuntamiento compró con el dinero de los contribuyentes para la seguridad de la ciudadanía, la cual curiosamente se queja de estos proyectiles, pues revientan ojos. Solo espero que quien lo reciba tenga la opción de ir a urgencias para disfrutar de la mejor sanidad gratuita del mundo, entre comillas. La Navidad, una gran fecha para quien se la pueda costear. Un gran engaño consumista, venido de la fe. Una cortina de humo más para sus propósitos. La verdad está ahí fuera. Y esto, una colaboradora anónima homónima. ¿A quién pretenden engañar? En Navidad en Jerusalén, y en Navidad pasa también, Jesucito ya va a nacer, que te pille un palestino, cacho mamón y que te cuel, claro frío, el gran negocio va a comenzar, el negocio va a comenzar, yo por las nubes están, por las nubes ya están, todos como locos a comprar, todos sabemos que en Navidad ya escapar están, anda ya. We're all alone. ellos de Valle Hermoso. Después ya te da dolor, pero solo anoche vierta. Por cuanto se está cobro, te traban su frustración. Hoy todo está permitido, debe tomar donde si callaste le meto un sabato. ¡Ah! ¡Qué divertido soy! Por eso iba. Puta Navidad. Feliz falsedad, chavales. Efectivamente, así se llama el tema. Feliz falsedad de Sociedad Alcohólica, por si había alguna duda. Un saludito para todos ellos, hombre. Y bueno, continuando un poco con el programa, he de deciros que... Clasicote de la semana. Hemos recibido un clasicote de la semana que es... Y otro anónimo también, chavales. Otro anónimo, bueno, si por eso decía yo lo de no tengáis vergüenza, no pasa nada. Que bueno, es un poco triste también este clásico de la semana. Pues el clásico de la semana va sobre Fontana Bass, que falleció hace 2 días a la edad de 72 años. Y Fontana Bass, para quien no lo sepa, es la cantante de un gran clásico como es Rescue Me, que luego escucharemos. Bueno, qué coño, lo estoy poniendo ya, joder. Sí, tío. Es que espera, tío, no se puede hacer esperar. Y bueno, decir que esta cantante estadounidense, Soul Fontana Bass, que lideró las listas de R&B de Rhythm and Blues sobre 1965 con esta canción, murió en San Luis, en Estados Unidos, como decíamos, hace 2 días. Murió en un asilo por la noche por complicaciones derivadas a un ataque de al corazón que sufrió hasta hace tres semanas. Bass ya había sufrido varios ataques en los últimos años. Procede de una familia de músicos de San Luis. Su madre, Martha Bass, fue una cantante de un grupo de gospel, Clara Ward Singers se llamaba. Su hermano, también fallecido, también cantaba rhythm and blues, se llamaba David Piston, consiguió un buen puñado de éxitos en los 80 y en los 90. Ella se casó con un trompetista y compositor de jazz llamado Lester Bowie. Los dos vivieron en Europa hasta finales de los 60 y a comienzos de los 60, desde principios de los 60 hasta finales de los 70, cuando regresaron a Estados Unidos. El primer éxito de Bass llegó formado con un dúo que tenía con Bobby McClure en 1965 con canciones como Don't Mess Up a Good Thing o You'll Wish Miss Me When I'm Gone. El mayor éxito de Bass llegó con Rescue Me, que se disparó en las listas de éxitos de Billboard en el otoño de 1965, convirtiéndose en uno de los temas más populares del soul de todos los tiempos. Ocupaba un lugar especial en su corazón, la cantaba siempre que actuaba, aseguran varios de los 4 hijos que ha dejado Fontana Bass. Varios de los 4. También decir que después esta canción se ha versionado varias veces por diferentes grupos, unos con más acierto, otros con menos, pero bueno. La última vez que se ha versionado, por ejemplo, ha sido por Linda Ronstadt o por Cher, incluso. Y el más reciente dicen que es en 2000 por un grupo británico de New Generation que lo remezcló con Dance. Te digo una. Y nada, decir que Fontana Bass siguió cantando hasta los 90, cuando ya por diversas circunstancias se retiró de la música. Y nada, desde aquí, un pésame a la familia. Un abrazo. Pues sí. Y a los amantes del Rhythm and Blues. Así es. Así porque que, es una gran pérdida. Ponos algo de esta mujer más para que disfrutemos de ese momento, ¿no? Para ella. Hay que decir que a moda así un poco de inocentada, hay una canción de Tokyo Hotel que se llama así, ¿no? ¿Qué? ¿Era? ¡Maldita sea! ¡Maldita! Wikipedia. Wikipedia seguro nos informará sobre el asunto. Ahí está todo. Pero vamos a darle este homenaje a esta mujer. Así, con otro crack. Estamos en eventos. Decir. ¿Estamos en eventos o no? Estamos en eventos, pero yo antes quiero decir, porque me ha sentado mal haberme equivocado yo mismamente, que no es Fontana, es Fontela. Es Fontela. Fontela Bass, claro. Fontela, yo leo Bass. Fontana y digo, ¿eh? Más o menos está raro. De aquí voy a pedir mi disculpa, por favor. Pero como decíamos, vamos a esos eventos. Así es. Vamos a esos eventos. Que hay para mañana ya, mañana. Porque hoy sabemos que hay muchas cosas igualmente, pero ya no nos tipo a decir nada. O sea, que mañana, ¿qué es lo que hay? Joder, ¿qué es lo que nos queda más? Hoy ha habido mucha tela, oye, en Madrid, joder, pero... No te digo nada, que no te podíamos, lo digo a todo. No podíamos con todo. Se está apurando estos últimos días del año. Parece que se fuera a acabar o algo. Pero no, se va a acabar, eso ya ha pasado. Yo no sé. No, pero no sé, la gente... Incluso vas por la carretera, tío, y la gente va con prisas como... Tradiciones, qué absurdas. Bueno, pues seguimos aquí con los eventos. El 29 de diciembre, o sea, mañana en el Patio Maravillas, fiesta antirrepresiva en apoyo al proyecto EVOA, espacio vecinal ocupado autogestionado, la antigua cantera de Vicálvaro. Tocarán Nacho Roots, Reggae Sky Dancehall, OKP Music, Hip Hop, Funky y Reggae. OKP Music. Comida para todos y bebercio, bonos de ayuda y esas cosillas. De 19 horas a 24 horas en la calle Pez, número 21, metro noviciado. Repito, fiesta antirrepresiva en apoyo a un proyecto social ocupado. Calle Pez, 21, metro noviciado. Hasta las 12 de la noche desde las 7. Ahí con está, buena ahí, musiquita. Chavales, hay que estar ahí. Saludos, DJ Sasche y Miguel. Ahí está. Vamos ya. Thank you. Bien, y mañana tenemos un día completito, ¿eh? Porque también tenemos otra cosita, que estoy de las 8:30 hasta la 1 de la mañana en la Coco la Condenada. Será unos conciertos tal y cual, de diferentes estilos, benéfico para la difusión anarquista. Hay que decir que serán tres pavos en puerta. Eso no viene en el cartel, pero me he enterado yo por ahí. Y tocarán Gypsy Poor Jazz, que hacen Jazz Manu Chan Swing, la otra, cantautora, y la Neuwen Pandilla, Rat de Pandilla. Ahí sí, estarán. Neuwen Pandilla, van a estar los Neuwen ahí, voy para allá. Neuwen, ahí, con algo. Voy para allá, a ver qué se cuenta. Y como decíamos, de 8:30 a 1 de la mañana en la Coco la Condenada, metro estrecho, calle San Enrique, número 5. O sea que si os apetece pasaros por ahí y echar un oído y apoyar la historia, ya veis. Y recordar, como veníamos anunciando la semana pasada, así es, la asamblea del 15M de Leganés hace el tercer mercadillo de trueque para el 30 de diciembre. Este domingo a las 11 habrá una protesta contra el megaproyecto Solagua, una piscina grande con playa en Leganés, con un presupuesto de 3,9 millones de euros. El recorrido empezará en la calle Río Duero, en Churrería África, hasta la plaza, me acabo de acordar de la semana pasada, hasta la plaza de España de Leganés, donde a partir de las 12:30 tendrá lugar el mercadillo de trueque. Recordar que estaría bien que se llevaran más cosas para realizar los trueques con las cosas que ya están en el mercadillo. No solo ir a ver, sino, pues yo que sé, que me llevo una tostadora, pues me la llevo y la cambio. Claro, por un, yo que sé, cambiar, una lámpara que te haga falta. No hace falta que te lleves todo lo que tienes, ¿sabes? Pues claro, pero algo... Una cosa que ya no utilices, pues alguien... Lo que tú sepas principal que quieras cambiar, dices, pues me lo voy a llevar. Y ya recordé, como decía el tío Viti la semana pasada, aquí tuve la churrería África y ya está. Ahí está. Ya, ahí se cuece el asunto. Sí es. Y también recordar que para el mismo domingo 30, este domingo que estamos aquí al lado ya, en la Fuente de los Peces del Metro del Pradillo en Móstoles también se realizará otro mercadillo de trueque, pero este está especialmente pensado para los más peques. ¡Sí! Y tengo por aquí el cartelico. Ahí creo que voy a ir. Y es que, claro, está pensado para los más peques porque es un mercadillo de trueque de juguetes. ¡Sí! Pensado para estas fechas tan señaladas en que... No compres en el corte inglés. Es que no hay para gastar, para juguetes, chavales. Que nosotros sabemos que los queréis todos, que los pedís, tal, Pascual. Pero no, si no hace falta. Y luego ya lo juegas un rato con ellos y luego ya no los vas a usar. Se los compartes a tu primo. Y los cambias o se los das a tu primo. Te acercas por aquí al mercadillo de trueque de este domingo, de Móstoles. Y cambias ahí un par de juguetes que ya no utilices. Y coges unos nuevos y ya está. Decir que esto... Está convocado por el 15M de Móstoles y, como decíamos, desde las 12 de la mañana hasta las 2 en la Fuente de los Peces, de, al lado del metro de Pradillo de Móstoles, estará montado el mercadillo. Claro, y toda la gente que no crea en los reyes, pues puede ir aquí, porque estaría muy bien. ¿En qué reyes? Fomentar los reyes majos. ¿Y si no crees en ningunos? Los borbones. Bueno, en los borbones, mejor no hablar. Me llena de orgullo y satisfacción decir que un nangarín está... guardando nuestro dinero. Que os ha robado. Guillotina, guillotina, guillotina. Que os ha robado a todos. Guillotina, guillotina, guillotina. Bueno, a ver, no podemos dar un evento de juguetes tronco y ponernos aquí. Lo siento. Con guillotina, pero guillotina. No comparten los juguetes. Es la cuestión. Y a los chavales también luego les gusta quitar en las cabezas a los juguetes. Sí, claro. Lo malo es que luego se lo meten por la nariz. Recuérdaselo, todo el que quiera compartir juguetes, ya sabe, tiene que irse a Móstoles. Metro de Pradillo en la Plaza de los Peces. Y así me gusta. Fomentando cositas para que estas tradiciones absurdas, obsoletas y antiguas y engañabobos y consumistas se acaben, como por ejemplo sobre los Reyes Magos. Fuente de los Peces. vamos a la fatídica fecha, el 31. Otro día más. Por eso, pero es la peor noche casi para salir, tío. Está todo lleno y no llegas a la barra en la vida. Bueno, Nochevieja 2012. MCs, Carmona, Chulito Camacho, Tosco, Lañosité, Bon Corleone, DJs, Caloncha Sound, DJs Spitcher. Spitcher. Visuales de RGB Corp. En Yasta, calle Valverde 10, en Madrid. El horario es de 0:30, después 30 minutitos después de las uvas, hasta las 6 de la mañana. Y el precio oscila entre 50 y 40 euros. Los estilos son sin especificar. Eso no sé muy bien a qué se refiere el evento. Eso no viene a ver. Así es. Y también, si queréis, para celebrar el comienzo del nuevo año, el día 1 de enero, cuando ya sean las 12, que ya la gente se tome las uvas, las lentejas, lo que quiera. Si no quiere tomarse nada, pues tampoco. Si no hay por qué, ni para qué, ni para nada. Para que a la gente le hace gracia y... Pues claro, pero como os iba a decir, en la casa del barrio de Carabanchel, desde la 1 de la madrugada hasta las 7, van a celebrar la entrada del año con buena música y rodeados de buena gente. A las 6 de la mañana tomaremos un rico chocolate con churros. El bono hay que comprarlo con anterioridad en la casa o bien reservarlo a través del correo info@casadelbarriocarabanchel.es, todo junto. Recuerdo, info@casadelbarriocarabanchel.es, diciéndonos tu nombre y cuánto deseas que te guardemos. El precio del bono son 10 eurillos, no está mal. Y lo que es muy importante, ven con tus mejores galas. O como si quieres venir disfrazado o en pijama. Pero esas sobre todo, ven con ganas de pasártelo bien, de conocer Peñita y sobre todo, buen rollo a tope. Sí. La gente, ¿cómo están los...? A ver, esos invitados, esa... ¿Invitados en plural? Invitados, bueno, invitada. Tenemos una invitada, este para ya la conocer. Yo hablo con muchos invitados, aunque no hable. Pues a ver, coméntenos, ¿qué le parece el programa de hoy? Pues me parece muy interesante y está muy bien, por eso estoy aquí. Sabía que iba a ser bueno. Esto es muy bueno. Espere, que no se le ha oído. Ahora sí, repita, por favor. ¿Tengo que repetir otra vez? Sí. Vale. What the fucker. Que sabía que iba a ser bueno, por eso estoy aquí, claro. ¿Ah, sí? ¿De verdad, de verdad? De verdad era buena. Se lo pues sabía ya, ¿eh? Pues me parece es un poco muy programado esto que has dicho, ¿eh? Me han pagado, en verdad. ¿Qué? ¿Pero quién te ha pagado? Pues aquí nadie saca el duro, maldita sea. Esta ha sido inocentada del bici al final. ¡Maldito! Lo sabía todo. Alguien de su barrio y tal. Qué liante se le iban, qué liante se le iban. Al final siempre la culpa para negros. No será el Mossad de Alcorcón ni nada de eso, ¿no? ¡Maldito! ¿El Mossad de Alcorcón? No serás estupa, ¿no? Ya están ahí, ya están. Nunca se sabe, chicos, no fiéis de nadie. Esta la salida no registra, cuidado. Bueno, recordad que hemos pinchado un montón de temas, ¿no? Sí. Creo que hemos pinchado a Kerry James, ¿no? ¿Cómo se llama el tema de Kerry James? Denier en sí. Es un temita de lo nuevo que sacará este nuevo año 2013, en marzo. Sí, sí, sí. Hemos pinchado también un poco de Les Soldats, se llamaba el tema de la... No, de la Brigade. No es de la Brigade, es de... Tribuman and Jamming Orchestra. Eso es. Ahí, ahí. También... Hemos pinchado y como no hay entrevista hoy, estamos pinchando música punta pala, ¿sabes? Pues pusimos también un temita de Hazte Caso Primo, que se llama American Dreams y American Drama. ¡Hazte caso, primo! Hazte caso, verás tú. Y otro tema que se llama Sorgen. ¿A ti te suena ese? Creo que hay unos negros ahí que lo cantan, pero... Conozco a uno de ellos que se llama Masa, que hace mucho que no llama al programa. Oye, Masa, que sabemos que nos estás escuchando. Llama ahí... Un beso para Elvis. Y también estuvimos escuchando otro tema que de Pablo 7, que se titulaba Mi voz no es un negocio. Y vimos que el vídeo estaba grabado por aquí, por el barrio de Lavapiés. O sea que un muy buen tema. Muy buen tema, sí, la verdad es que sí. Y esa del Antico de Insulino. Ahí. Ahí está. Ahí que ha dicho una frase que. ¿Cómo era? El gato de Mohinder, que no lo hemos dicho antes el nombre del tema. Eso, el gato de Mohinder se llama. Que tenían un gato. Hay que tener un gato. Bueno, que como estamos así un poco, yo necesito música. ¿Está bien la música que está sonando sí, ya? Yo quiero necesito pedir escuchar un temita. Quiero pedir un tema. Yo tenía uno preparado, pero si quieres me lo pides no, y luego te lo pongo después de este. Me lo pones después de ese. Claro. Vale. Yo quería pedir un tema. Dímelo, corre, ahí, corre. Y para se llama el Maese KDS y con el moro, no sé cómo se llama el tema, pero es que lo he escuchado hoy en el móvil de esto de recopilaciones clásicas que tenían y para recordar ahí. Bueno, ¿qué tema vas a poner tú, tío? Ahora lo buscamos. Yo no te lo digo, te lo pongo. ¿No me lo vas a decir? Te lo pongo. Pónmelo. Centro. No olvides lo importante, estamos preparados para cualquier altercado, si arde el estado, si el sol sube los grados o el chip, si ellos celebran un gol, mientras decae nuestro FIP, escupo tricks, Pipe Black Bellman, no estará en el top 10 del TV, tu ilegal trev, hijo de tu Ivy. Boycott, haters del hip hop industrial, estilo estoico. Aguantamos cada golpe invictos como Boica. Yo en el micrófono, checa o tu chueca con pintas de troika. Resiste al nuevo orden del club de Roma, Golden Town. Trilateral, School and Bones o Temple Town de Londres. Del centro, la city, que más nos dará el nombre con el que se esconden esta panda de frikis. Plantando el opio en Afganistán, guerras por drogas, petróleo, salvando así el capital. Y el cosmos apunta hacia Machu Picchu, Tikal. Y el tengo mi rap, yeah, soy el capitán. El templo del tigre en tu cara, del Tíbet al Sahara. No pasarán, no pasa nada, te tengo cubierta la espalda. Saco la espada y se enfadan, tan solo son nenazas. Les levantamos la falda y se van por patas. Orgulloso. Frases por delante y algo que contarte. Una calle que arde y una vida poco amable. Un fino alambre entre el amor y el odio. Y un gran idilio que viaja a través del cable. Niños de acera no sonríen por si cuesta. Aprendí a desconfiar como en una timba. Contigo se acuesta pero por ti ya no apuesta. Mis ojos guardan detrás una mirada honesta. Escribo por tus daños y no te darás ni cuenta. Making with love como si fuesen los 80. Eché de menos a tantas busqué, opté por olvidarlas cuando te diste la vuelta. Salda tus deudas, cuida tus lazos. La vida en frames moldea cada trazo. Días sin atrezo, mi noche se envela. Las calles que pisé fueron mi mejor escuela. Salda tus deudas, cuida tus lazos. La vida en frames moldea cada trazo. Días sin atrezo, mi noche se envela. Las calles que pisé fueron mi mejor escuela. Mamá, estás por ti porque siempre estás ahí. Busco ser feliz y cuidar un poco más de mí. Madrid, Madrid, vigila bien tu espalda. Aquí chicos sin alma y traiciones a la carta. Que no mereces que te nombren mis canciones. Que no son justas todas estas cicatrices. Que no hay deslices que me valgan a esta altura. Sangrarán tus cómplices o lanzo mis hélices. Aquel chiquitín rubio sueña sonar muy alto. Caminé sobre arena y ahora sé moverme por tu asfalto. Lo bueno que tú seas no se mide en dólares. A falta de algo sólido inventé mis códices. Salda tus deudas, cuida tus lazos. La vida en frames moldea cada trazo. Días sin atrezo, mi noche se envela. Las calles que pisé fueron mi mejor escuela. Salda tus deudas, cuida tus lazos. La vida en frames moldea cada trazo. Días sin atrezo, mi noche se envela. Las calles que pisé fueron mi mejor escuela. Sí. Ahí estamos de vuelta. Estuvimos escuchando un temita por ahí. El primero que sonó era del Templo del Tigre, estilo Stoichkov, con Guaja de Mierda. Sí. Y el segundo tema que estábamos escuchando era de Narsil, Las calles que pisé. Y bueno, estoy aquí echando un ojillo al correo y nos han mandado... Tenemos aquí el Facebook de Voces de la Calle que está un poco curioso, chavales. Mandadnos sus correos, ¿no? No queréis aquí conversar con nosotros en directo por el Facebook porque tenéis que mandarnos correos y mandarnos nuestras peticiones. Si nos lo mandáis también al Facebook, aceptamos vuestras peticiones y las podemos poner y escuchar y que la escuche y compartirla para todo el mundo que nos escuche. Compartimos, compartamos como buenos hermanos. Y decíamos que teníamos un correo por aquí del primo Ran. Este Ran, dice, ¿qué pasa? Un saludo, cabrón. Nos manda un temita y pone un saludo y para que todo siga igual o mejor que el año que viene. Yeah. Y nos mandaba un temita por ahí de lo suyo, que lo ponemos así sin más dilación, yo creo, ¿no? ¿Para qué nos vamos a hacer esperar? Dale. Pues ahí va, Ran, flemas en garganta. Amor, ¿eh? Balada más. Estoy buscando el hueco pa' ver si me pispo de quién soy, lo que tengo y de dónde vivo. Déjalo sonar, no sé hacer otra cosa. Me alegro de no haberme creído tus historias. Se deshincha la vena bajo la presión que por mis huevos algún día salgo de mi prisión. Y el que sí, yo que no, subconsciente traidor, que como cualquiera soy de carne y hueso, que aguanto 4 días pa' vivir 3. Muero cada vez que no le das al play. Escribo por mí y por nadie más. No hay suerte que valga, te la tienes que inventar. Improvisando nos montamos nuestra vida. Que ovejas negras las hay en todas las familias. Odio pa'l que señala con el dedo. Amor pa'l que algún día hizo de cebo. Y esto no funciona, todos diferentes. Que sí, que todos te prometen pero no cumplen ni uno. Anda y les peten los agujeros tochos, son los de mi costado. Por mucho que diga que mi bolsillo está cerrado, sube y baja autoestima como tu braga. Ya ni una gota de paciencia le queda a mi calma. Tengo las monedas justas para escaparme, no me sobran razones, no tengo que explicarme. Combustiones, pensamientos evaporándose de vacaciones entre agudos y graves. Que le jodan a todos tus mecanismos, ahora los dictadores se llaman políticos. Chascando dedos a ritmo de compás, escultor de humo, todo se va, sube persiana, se cuela el sol y el viento. Que yo sigo disfrutando de lo poco que tengo y solo sumo restas a mi espalda. Que el resto levanta siempre igual de la cama. Terapia de choque, así aprendemos. No le des más vueltas, yo mi propio infierno. Angustia en el portal. Nivel subterráneo tengo el amor, lo material. Innecesario, efímero como el placer de un bucaque. Miradas de como si tú fueses culpable. No quiero hacer una colabo contigo. Jugaba al Tony Hawk 2 con mis primos, pero no me miento, nada comparable antes. Ya lo sabes, chico, nadie va a regalarte. Ni Santa Claus ni Reyes, todos tienen jaque. Demasiado listo, esperando el desmarque. Yo no lloro, pero tampoco soy fan de los finales. Así vamos a pata coja, pero dentro. A trancas y barrancas, pero siguiendo. Que nunca estoy tal y como me muestro. Echado de menos, pero aún ruedo. Compensando como puedo cualquier contrapeso. Porque todos tiramos por caminos opuestos. Yeah. Por caminos opuestos, ok. Así va. Yeah. Ahí está, ese temita que estamos escuchando de Ran, directo desde Pelopiña Records, Flemas y Garganta. Pues nuestro compadre el Ran. Ahí está. Un beso. Un beso, mi hermano. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya de este último programa del año. Un año tan peculiar. Ha habido tantas cosas para decir, tantas cosas para recordar, que al final no las hemos dicho ninguna casi, pero. Nos faltan. Un año en el que Rey se ha ido a pegar tiros a elefantes. Esperanza Aguirre ha desaparecido de la política. Esperanza Aguirre, hija de... Urmangarín. Ha estado por ahí mangando. Urmangarín. Nacho Vidal también. Urmangarín. Nacho Vidal con su colega el Gao Ping. Urmangarín. Y el Rey también estaba metido en todos los ajos, como siempre. Y nada. También se ha decidido ya lo del Eurovega hasta Pascual. Se ha decidido todo. Recorte social, recorte de sanidad. Y no pasó nada cuando los mayas. Y los mayas estaban es de party. Mira, al final la invitada se está animando ahí, claro, a decir las cosas ahí que tienen que decir. A ver, invitada, ¿qué te ha parecido, a ver, este año, por ejemplo? Interesante. Bueno, es que para despedirnos. Es que políticamente es que correcto. Parece que para despedirnos estamos. Demasiado ahí, políticamente correcto. Este programa no es para ser políticamente correcto, ¿sabes? O sea, te puedes mojar lo que quieras. Puedes decir lo que te salga de la punta del... ¡Coño! En tu caso... Claro, en su caso es la punta del coño. Claro. O... No se sabe, ¿eh? Bueno. Bueno, habrá que despedir el programa, entonces. Habrá que despedir el programa, entonces... Pero no sé, yo es por tocar un poco la moral aquí, pero... Por ejemplo, tú que ahora estás hablando demasiado, Pat, ¿a ti qué te ha parecido el año, este año? ¿Quieres que te diga la verdad? Claro, sí. Tú dándose un poco resumen de tu año. Claro, tía. Una puta mierda. Así. Así, ya no tienes nada más que decir. Muy bien, bueno. Enfermo, Iván. ¿A ti qué te ha parecido este año? Bueno, pues a mí este año, para no repetirme, porque Pat ya lo ha dicho... aparte de ser una puta mierda, que ha sido una puta mierda, hay que decir que me alegro de que haya muchos oyentes, aunque les da vergüenza llamarnos y mandarnos emails, pero están todos conectados ahí para el Facebook de Voces de la Calle. Y es verdad que que Paz me echa la bronca de que, pues que si no quieren enviar, que no envíen. Pues sí, es verdad que si no quieren enviar, si no queréis enviarnos nada, no nos enviéis nada. También es verdad. Pero de vez en cuando una muestra de cariño, de chavales, ¿qué pasa? Pero hoy es el día de los inocentes, tío. Y para despedir el año, el día de los inocentes, quiero decir que, chavales, que agradezco este año, porque a pesar de que es una mierda, pero agradezco los grandes momentos que se pueden tener y que. Y que se han tenido. Para el año que viene, y que se han tenido, y que se van a seguir teniendo, y que para el año que viene seguiremos luchando, chavales. Así que. Muchas gracias. Pues yo, sin venir a cuento, voy a dar mi opinión también. ¡Sí! Que para mí 2012 ha tenido muchas cosas raras y malas, pero ha tenido una buena, que ha sido muy buena. Que hemos vuelto. Que Voces de la Calle ha vuelto. ¡Ah, qué susto! Supera 2012 y seguirá en 2013. Y hasta que nos dejen, ¿sabes? Y hasta que nos dejen. Hasta que el Mossad nos corte. ¿Quién decía que se había acabado? Nadie. No lo sé. No puedo. Pero bueno, como ya llevamos repitiendo aquí unas cuantas veces, acaba el año, empieza otro, termina en 13, las cosas, no sé cómo serán las previsiones para el 2013, pero... No sé, lo mismo Nostradamus aparece otra vez. O Bin Laden. ¿Sí? Y nada, pues eso, nos despedimos el último viernes del año, pero bueno, estaremos aquí dentro de nada y menos. El próximo, si no me equivoco, es el día 4 de enero. Así es, y ya que tú no te has dado cuenta, yo sí. Tú tenemos sí. Aquí un correillo que un nos dice... Correo. Hola, inocentes, soy la tía de Asturias. Hola, sí, chicos. Sí, ¿cómo os queremos allí en Asturias? ¿Cómo os queremos? Dice, hola chicos, desde Asturias os mando un temita a ver si lo podéis poner. No me hago con la tecnología, lo mío es la artesanía. Sí, lo sabemos y te queremos igualmente. Aquí otra de las cosas que hacen bien con la tierra. Pues nada, ahí te pondremos ese temilla que es Dark La M, Tuenda se llama. Muy buen tema. No, este. Es Dark La M con Tuenda. Ah, con Tuenda. Yo sé qué tema es. Ah, tú lo sabes. Sí. Yo lo sabía, tú lo sabías, él lo sabía. Desde aquí un abrazo muy fuerte a Esther. Así es. Sí. Y ahora le pondremos, un tema. Que como no sé muy bien cuál es el tema que nos pedía, voy a elegir yo uno que tienen. ¿Así? ¿Ah, sí. Pero no, hombre, si lo ha mandado, se lo ha mandado aquí al correo. Es que no sale bien. No sale bien. Claro, es que lo suyo no es la tecnología. Claro, bien lo dice. Que no lo ha dicho. Claro. Que la tecnología no se lleva. Claro, pero yo voy a poner el que sé que es el bueno, ¿sabes? Porque está aquí ya. Y nos vamos a despedir con este tema. Así ya en el último suspiro de este programa 59 de Voces de la Calle. A lo suelo. Con este tema de Dar la M y Tuenda. Muchos besos para todos y para todas. Que acabéis muy bien el año y lo empecéis mejor aún. Porque después de lo que dejamos atrás. Con una buena copa. Hay que mirar para adelante. Piensa positivo. Te voy a hablar de ese lugar aunque no sea Llanisco, porque me sangra ver progreso disfrazado de urbanismo. Lara Trevín fue el comienzo del fin, esa es mi opinión. Y el siguiente eslabón, parking en el Sablón. Desde el paseo de San Pedro veo picos de Europa y sobre el pueblo 8 o 10 grúas de obra. No creo que sientan este sitio como su mitad. Los que quieran ver la villa convertida en ciudad, otra urbanización para 2 meses al año. Surge de las cenizas del camping que había debajo Llanes, segunda residencia que escoge la gente, pues... Que desmonten los edificios en septiembre y se los lleven. Piedra, papel o tijera, ladrillo vence a paisaje. Y sin paisaje esto ya no es lo que era. Mi segunda casa y es la pensión, la guía o cualquiera. Cuidar ese tesoro es la tarea. Bopayanes, Bopayanes, Bopala Marbella Nueva, Bopala Marbella Nueva. Non bo por vela mi oxente, que de yu poco mi quedan, que de yu poco mi quedan. Ole con ole mi odama, ole con ole mi odueño, ea, ea. Está bien que opino desde fuera. Solo voy nuevo 10 veces al año y a ser posible evito el verano, pero suele ir un par de veces para que la gente entienda que la mitad de los sitios los camareros pasan de ti como de la mierda. Si tú te vas, otros 100 ocupan tu lugar. No hay peligro de que el del bar pierda. Y esto no es un cuento de viejos. Fue de unos pocos años para acá. Bajó la calidad y subieron los precios. Quizás se quiera dar un servicio de mierda para un turismo de mierda invasor, porque chalets levantan muros a su alrededor. Hoy hablo del ladrillo en Llanes. Podría hablar de Puerto de Vega esperando los yates. Es necesario un equilibrio entre hundirnos en el lodo y matar la gallina de los huevos de oro, para no dejar como herencia en Asturias llena de urbanizaciones y campos de golf. Con los romanos no terminó la expoliación. Bopayanes, Bopayanes, Bopala Marbella Nueva, Bopala Marbella Nueva. Non bo por vela mi oxente, que de yu poco mi quedan, que de yu poco mi quedan. Ole con ole mi odama, ole con ole mi odueño, ea. Llanes, ea, la costa, ea, Asturias, ea, crecimiento desordenado expansible, ea, desarrollo insostenible. Too complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too too too complex, too too too too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe parar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintoniza. Radio Ela. Ela. Ela. 100.0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 calle. ¿Estás enterado? Si te quieres divertir,